Ay, ña, qué bien me ha dormido, qué bien me ha comido. Ay, qué bien me en el come. Fin de semana. Qué bien me come qué mi bien Rubén. Me comen. Mi Rubén, qué bien me come. Sí. Es un bien me come. Y a las 4 y 6 de la madrugada. Ay, después de la Rosa de los Vientos, qué alegría más ¿cómo grande. ¿Cómo está Febrián? Ay, cómo han estado, de verdad, qué y maravilla. Todo su equipo, ¿eh? Las 3 y 6 en Canarias, no lo hemos dicho. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Señor Triput! ¡Señor Triput! Botones, ¿quieres hacer el favor de no ir gritando mi nombre por todo el comedor? Yo no grito el tuyo. ¡Señor Triput! Es inútil que finjas la voz, te he conocido, Pollastre. Bueno, Pollastre, ya sabemos que estamos a lunes, el 24 de abril del año 2006. Un día maravilloso para comenzar a funcionar de nuevo, para enfrentarnos al nuevo día. Nosotros inauguramos el lunes ya estamos acercándonos a Santa Nómina Bendita, que eso también se agradece. Estamos en la última semana, que eso también pues es bonito, ¿no? Es bonito de saber, ¿no? Digo yo, ¿no? Muy bonito. Oye, en un fin de semana que hemos estado con el culo al aire, nunca mejor dicho, porque José Luis Sala y yo hemos sido de esas 1.200 personas que han estado ahí en pelota picada con Spencer Tunick, el fotógrafo, haciéndole fotos allí, y nosotros poco tímidos, allí en la playa, todos tirados. Qué maravilla lo que es vivir en libertad, ¿eh? Todo el mundo allí tirado. ¿Quién lo hubiera dicho? Todo el mundo allí tirado, pero el tío un poco sieso, ¿eh? Bueno, él es muy de Sistamati, él está ahí a lo suyo. Muy a su bola, muy no sé qué, pues ahora no quiero a los periodistas que me molestan, pues ahora no quiero tanto. Hombre, por Dios. ¿Cómo? Vamos a ver, a ser propios. Quisiera yo ver a cualquier director de fotografía de cualquier peliporno diciendo, no, iros que me molestáis. ¡Ah! El choteo generalizado. Y lo que pasa, escucha, es, no vayáis todavía, no vayáis todavía. ¿Qué hay por grabar? ¿Qué hay por grabar? Y queda mucho por grabar. Bueno, ay, estamos arrancando la semana. Oye, una cosa. Dime, es, ¿qué te pasa? Tendremos primicia. No en la siguiente eso. Hora, no se lo pierdan, no amiguitos. Me digas eso. Porque hoy hemos tenido, ayer ya, tuvimos nuevo mensaje de Bin Laden. Y nosotros aquí en la siguiente hora vamos a daros un poquito más de la información, un poco más, vamos un poco más allá. El jartible de Bin Laden sigue mandando cintas de vídeo. La madre lo trajo. ¿Cómo le gusta el beta, eh? ¿Cómo le gusta el beta? Por vena se lo mete. En este lunes 24, en el que tuvimos también live in concert a Monsieur le Président. Mr. Zappa montó un concierto en la Plaza de Toros de Vista Alegre. Hoy, pero dos muy años, buen concierto, ¿eh? The second time, second anniversary. Antier fue Melendi y ayer Zapatero, ¿sabes? La cosa va muy buena, en un ritmo muy bueno, ¿eh? De telenero Melendi. Dice que ustedes vieron a Melendi ducharse. Es broma. Es broma, pero Zapatero defendió sus dos años de gestión, dos años, según él dice, de gloria. ¡Glory! En la gira que ha comenzado en la Plaza de Toros de Vista Alegre, Zapatero Stones, gira el segundo aniversario. Por cierto, también la actualidad nos va a acercar, que de verdad lo de Bin Laden me dejó un poco alucinado, la actualidad también nos va a acercar a ese momento Venecia, a ese momento la lluvia en Sevilla es una maravilla. ¡Qué barbaridad cómo está el campo! Que no han podido jugar el Sevilla y el Barcelona, tío. Que no han podido jugar con lo de la lluvia. Hombre, se está poniendo la cosa complicada. Hay lugares que está lloviendo muchísimo. Amigos, resguardarse mientras que escuchan el transistor. Porque yo tengo el hipo. Además, esta noche tendremos a Enrique Pedraza, el peliculero de las galaxias. ¡Sí, señor! Viene Juli Tomasero, no lo podemos olvidar. Le daremos un repaso por la cara al taquillazo. Y, por supuesto, tampoco podemos pasar de ellos. Sí, sus amigos de La Resaca, Miriam Sánchez y Ramón Pradera con Chiquito de la Calzada. Traemos un momento de nuestra infancia, Salas y Monaguillo. Vuelven a la infancia, lo escucharán en breves momentos. No podemos olvidar tampoco la primera, pero qué primera llamada del día, el lodo Paco Reyes con la que va de por detrás del deporte. Una canción del oyente hoy que inaugura la feria de abril. Sevilla, Sevilla, la lluvia es una maravilla. Y ya saben, amigos, si quieren empezar a participar con nosotros, tienen un SMS, el 11 horas espacio al 5151. el no sonora salga arroba onda cero punto es y el 91-426-2599. Momentazo grande. 30 centímetros el SMS, ya sabéis. Estamos arrancando el lunes, pegándole bocaos. Estamos para los que tienen un insomnio de caballo, para los desvelados totalmente. Estamos también para los y las crápulas. ¡Ay! Oye, Sara, tengo que dar un abrazo fortísimo. Ristra, de abrazo, saludo. A todo el mundo que se acercó el pasado viernes ahí a la Chocita del Loro en Madrid a verme actuar. Hubo mucha gente. David, que está siempre barriendo Madrid con toda su gente. Richie bastante. Estuvo muchísima gente allí. Richie también fue. Estuvo allí. Y Leonardo antes y toda la gente que se pasó por allí. Bueno, pues a disfrutar un ratito. Desde aquí, un beso fortísimo. ¡Un saludo! ¡Qué barbaridad! Hay que decir una cosa, esta semana también es muy importante. Sergio, Monforte también, audiencia, querida audiencia. Los que estáis trabajando, no los crápulas, ni tampoco los absolutamente insomnes. No solamente llega Santa Nómina Bendita, sino que muchas y muchos se van a beneficiar del puentazo del primero de mayo. Y si viven en Madrid, del super mega puentazo del 2 de mayo. Hoy también hay fiesta en Castilla y León, por aquí de los comuneros. Creo que es fiesta también en Valencia. Y menudo día de San Jordi, que ayer vivía Barcelona. ¡Qué gran día de San Jordi! ¿Qué libro te agenciaste, Salas? Pues yo el de los monólogos de Buenafuente, que era el tercero de los más vendidos en el día de San Jordi ayer en Barcelona. Pues el segundo era el del vicepresidente del Barça, el que da caña. Sí. Y el primero es un libro de un autor catalán también curioso, que no tengo ahora los datos. Yo me compré un libro de también de un escritor catalán, Quim Monzó. Y me compré el porqué de las cosas. Oye, pues tenía ganas de tener esas historias. Oye, ¿y el clavelito te lo reventón te lo pusiste en la boca cruzado? Ay, el clavelito lo regalé a una rubia con unos ojos que traía con la larga puesta. Y le dije, toma esto que es lo más que ¿La te de la pollita? Dar. ¿La de la pollita? El gavilán pollero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirvan otra copa cantinero. ¡Ay! La encuesta, han participado 47.000 personas aquí en el No Sonoras en Onda Cero. Ya lo anunciábamos, que estábamos buscando la palabra más bella del castellano. Y la palabra que ha sido elegida como la más bella en una encuesta organizada por la Escuela de Escritores a través de su página web ha sido la palabra amor. ¡Qué ternito! Bueno, amor salió ganadora, seguida de libertad, paz, ponte otra, vida, azar, esperanza, y vamos a echar segundo, nómina, madre, mamá, amistad y tú me avisas. La puntita nada más. Bueno. Ay, pues se mira, nos olvida que somos gente muy educada. Oye, hablando de tú me avisas, de la puntita nada más y de la mitad para atrás, tenemos que presentarlo a él, auténtico Latin Lover. Él es el vecino que toda loba que quisiera tener. Él es Sergio Salvaje Monforte en la parte técnica. Anoche me puse tibia. También el SMS 11 horas espacio, el 5151 está abierto para intenciones lujuriosas con Sergio Monforte. Sí, todo es todo muy de dilatación capilar. Sí. Me puse hasta el culo, culo. Se hinchó el sábado. El sábado se hinchó de saludar. Él es miembro de honor de la Legión Francesa. Es, además, legado cultural en la Embajada de Tahití. Es miembro consular del Cuerpo Diplomático Español en Bermuda. También pasó por Hawái, el consulado, y fue un agregado comercial, pero lo más importante, él sigue siendo el auténtico embajador del magro con tomate en todo el mundo, y no es otro que Sergio Fernández, el Monaguillo. Muchísimo. bienvenidos a este espectáculo multimedia que estaremos hasta las 6 en punto de la madrugada en los laboratorios de Onda Cero en cuarentena hasta las 6. Y ahora me complace presentaros a él, al verdadero hombre. Él estuvo pues cuidando ovejas muchísimas noches con dos vaqueros, pero en ningún momento cayó en la trampa de la tienda de campaña. Él estuvo detrás de Nixon. Él estuvo en momentos en la cuerda floja mientras le afinaba la guitarra Johnny Cash, y fue algunas veces un jardinero un poco infiel, aunque en la lona cayó como una auténtica cenicienta. Él no es otro que José Luis Salas. Do you love me? Quiérete un poquito a ti mismo, si tú que estás currando con nosotros, tú también, que no hay manera de pegar ojo, que el chiquillo no te deja dormir. Quiérete un poquito, dale. No son horas, en Onda Cero, 4:16, 3:16 ya en Canarias. ¡Qué semanita! Bueno, hoy... Dice por aquí en el SMS, desde luego, monaguillo, que frecuentas una compañía, el Dantes. 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga arroba ondacero.es y el 91-426-2599, porque te vamos a preguntar cositas. Sí, señor. Hoy tenemos en la sesión golf una película de ciencia ficción, ya no lo digo. No lo digo. Bueno, no la digo. ¿Cuál es la peli de ciencia ficción más ridícula, pestosa y cutre? Yo te la digo ya. Venga, ¿cuál? Solaris con George Clooney. Vale. Lo peor, vale. No hay nada peor. Al margen de ciencia ficción, también queremos que nos digas si has visto una peli en el cine o en DVD este fin de semana. Queremos que nos lo cuentes. Profesor. Profesor. Un momento. Fernández, por favor, siéntese. Queremos que ejerzas de crítica o crítico. Y queremos también que sigas votando las canciones más puercas, pero inmensamente divinas, de nuestro aguerrido, querido, sufrido programa. No son aves. Señor Fernández, ¿qué quiere decir a la clase? Yo estoy viendo ahí Plano Oculto. La de Spike Lee con Denzel Washington, Judy Foster, Clive Owen. Comentario de texto. Redacción. Estuve viéndola con mis amiguitos y me gustó muchísimo. Ajá. ¿Le ha gustado mucho? Mucho, mucho. 2 horas y 10 de tensión. Bueno, pues tomamos buena nota. Oye, vayan a verla, visiten el Ambigú, vayan a verla. Oye, pues que la gente nos comente qué película ha visto este fin de semana, que nos la critique, que la haga la tosia. Ya sabéis dónde, en el no sonora salga arroba ondacero.es. También un teléfono que ya está sonando, el 91-426-2599, que está atendiendo Sergio Monforte, que ya sabéis, chicas, yo sé de muchas que llamáis solamente para escucharle su maravillosa voz. Y que se tocáis. Se tocáis. Y ya sabéis que el SMS también está abierto. 11 horas, espacio al 5151. Y ahora, momento de máquina del tiempo. Momentos de la infancia de Salas y Monaguillo. ¿Esto cuánto tiene? Yo no sé, pero esto debe tener perfectamente... 7, 8 años. 7, 8 años, bueno. ¿Cuándo? Pues, a ver, ¿cuándo? ¿Qué me pone? Porque yo no sé lo que vas a poner. Fue el momento de saludar al gran cinéfalo Sergio Fernández, el Monaguillo, con su recomendación peliculera, que nos alegramos muchísimo de oír su persona. Me alegro de oír tu persona, José Luis. Buenas tardes, bienvenido a todos al maravilloso mundo del cineloide. Casi no podía decirlo. Respira hondo, hombre. Más trabajo. Bueno, vamos a ver. Hoy... Estoy con el suelo puesto, José Luis, desde anoche. ¿Por qué? Desde que vi la película que voy a recomendar ahora. Párate un momento. Suero puesto desde anoche. El suero puesto desde anoche, José Luis. La gran comilona, ¿no? No va a ser la gran comilona. ¿Cuál ha sido? No sale Michel Piccoli. ¿No? No, acabé en el Piccoli, pero acostado, con el suero puesto, lo que te digo. Bueno, hoy he tenido que pasar una terapia de grupo con la colección entera de 66 vídeos, cada uno de 4 horas de duración, de lo mejor de Benny Hill. Y me he visto el especial de Nochevieja de Martí 13, José Luis. Y aparte, y hasta viendo esto, todavía no he sido capaz de sonreír. Anoche estuve viendo... Un momento. O sea, repasemos. ¿Te viste, después de ver la película que vas a no recomendar hoy? Esa es la palabra, ¿no? No, voy a recomendarla, pero sabiendo que todavía no me he reído, me han dicho que si venía de un duelo, o que si me habían quitado la cartera. Y he dicho que no, que es que estuve viendo anoche una película francesa que se llama Hoy empieza todo. La de Tavernier, ¿no? Sí, la de Tavernier. Una película que a Celis solo falta que llueva. Solo ya. Falta que llueva. Un director de un colegio, ¿sí? Que tiene un colegio, el colegio está en el peor barrio del mundo, José Luis. Las motos, sin nadie en lo alto, pegan tirones en los bolsos. José Luis, las motos solo aparcar. Bueno, o sea, ya una moto solo aparcar ya pega el tiro. Las navajas van andando solo por la calle con chistera. Es de los peores barrios, dice. Tu madre le pega un poco al cristal y dice, bueno, mi madre la etiqueta, está todo el día pegada a la botella. Entonces, ¿qué pasa? Que en el colegio están los niños, el maestro de fotocopia, el Micho 2, el Micho 3, uh-huh. Pero vaya que la madre luego lo utiliza para hacer, para liarse un petardo. O sea, uh-huh. La película narra la historia de este hombre uh-huh. Que tiene el colegio y tiene tantos problemas. Entran allí una banda de energúmenos y le dejan el colegio enteramente para que metan a una mujer limpia, Solín. Parecía que había estado un Godzilla de fin de año en el colegio. Y se le muere una pechada de niños, la madre de uno, el padre de otro, el maestro ya no sabe lo que va a hacer. Es una película que ganó de crítica de público en el Festival de Berlín. Ahora comprendo cómo va Berlín. Comprendo lo de Berlín. Por lo visto, acabaron con el economato de Kline allí en Berlín. En ningún Carrefour, ni en ningún Hipercor, ni nada. Nada. Y bueno, yo la vi anoche, Solín. Y al final de Benigil, cuando le pega el calvo torcas en la calva, sí. Casi he sonreído, pero todavía no sé si podré. Solís, mañana igual vengo con algo más alegre. Un abrazo. O sea, párate un momento, que te noto un poco serio y triste, hombre. Mañana empieza todo, ¿no? Hoy empieza todo, Solís. La película mañana es... a ver si me río, esa es otra película. Vale. Esa es de Cruz Hoy Raya. Empieza todo, y después de ver eso... Hoy empieza todo. Te sometiste a una cura de desintoxicación de Benigil, martes y 13, todo y nada. No funciona bueno, nada. Ahora soy capaz de reírme, de no reírme, vaya. Viendo, ahora te veo a ti y soy capaz de no reírme. Por cierto, quiero recordar una cosa que yo ayer tarde, al terminar el programa, te comenté sobre esa película. ¿Qué te dije sobre esa película que viste? Vas a tener estómago, me dijiste. Digo, ¿tú tienes estómago para eso hoy, un día como bueno. Hoy, 2 de enero, vuelta a las andadas, etcétera? Bueno, un 2 de enero... Hoy empieza todo, la recomiendo para que alguien... Hoy ya 3 de enero, pero ayer 2 de enero. Al Club del Duelo, al Club que del estoy Duelo. Organizando. Vale. Bueno. Club del Duelo, todos compañeros negros, después de Hoy empieza todo. Bueno. Es una película preciosa, de verdad, sería una película preciosa, pero o sea que como ese día no te haya llegado la una letra o algo, te mueres. Vale. Bueno, pues... Bienvenidos al Tajo. ¿Por qué? ¿Y te tiras sin paracaídas? Vale. Bueno, esta es la recomendación de hoy. Vale, date una. Cada día está más larga, hombre. Vale, hoy empieza todo, mañana otra película. Vale. Adiós. Que date una sobredosis de Club de la Lucha, hombre. ¿Cómo era esto, eh? De verdad, terrible, eh. Estoy qué jóvenes terrible, sonábamos, ¿eh? Qué jóvenes pero sonábamos. Pero yo estoy pimpollo total, ¿eh? Esto tiene sus 8 añitos. 8 añitos, fácilmente. 8 añitos. Sí, qué pimpollito, ¿eh? ¿Qué? Pero qué mal lo pasaste viendo la película de Tavernier, ¿eh? Ah, me acuerdo yo de esa película, ahí empieza todo. Se moría todo el reparto, me acuerdo qué yo. Qué malamente lo pasaste, tío. Es verdad, qué cosa más bonita. Esa y las de Caro Diario. Oh, ¿sabes? Calla, la habitación calla. Del hijo, la habitación calla, del hijo. Calla, una película calla, también. Calla. Calla, que ya la estamos liando. Las 4:24 de la mañana, perdón, madrugada, que todavía no son las 5, 3:24 en Canarias. Vamos a hacer una cosita. ¿Ya? Vamos a hacer una cosita. ¿Por qué no nos metemos así como quien no quiere la cosa en la sesión golfa y vemos si nuestra audiencia sabe qué película traemos hoy? Bueno. Pues amigos, comienza la sesión golfa. Bueno, no puedo decir la película, voy a dar un par de pistas únicamente. Estamos hablando de una película del año 1994. ¿Mm? Estamos ante una película de ciencia ficción. A ver, tomo nota, 1994. ¿Mm? Una película de ciencia ficción. Ciencia ficción. ¿Eh? ¿Más de pista? Una película que... ¿Se hizo serie de televisión? Hombre, tampoco... No hubo. Sí. Ah, vale. Sí, hubo serie de televisión. Bueno, pues ya a ver que escuchemos algo. Y... es que quiero dar otra pista, pero venga, de las Lala. Mosqueantes. Venga ya. Venga, Lala, tío. Vamos a ver, vamos Lala. A ver. Lala. No creían en ella. Vale. Los productores no creían en ella. Dijeron, bueno, vale, esto va a ser lo que va a ser. Pero lo cierto es que la película funcionó bastante, bastante apañadamente. Tuvo mucho éxito. Hay bueno, que decirlo. Bueno. Va el primer diálogo. ¿Quién cree usted que construyó las pirámides? La sé. No tengo ni idea de quién las construyó, pero deberíamos... ¿Hombres de la Atlántida o marcianos, tal vez? La cuestión no es quién, sino cuándo fueron construidas. Todos sabemos que las nuevas pruebas geológicas han demostrado que la Esfinge data de una época muy anterior. Creo que deberíamos empezar a reconsiderar todo cuanto hemos estado aceptando sobre la... He conseguido demostrar que en las dos primeras dinastías apareció un sistema desarrollado de escritura. Dicho sistema parece basarse en otro sistema mucho más antiguo aún. ¿Todo el mundo está invitado a algún almuerzo? Lo dejaron más solo que la una, literalmente. No se habían ido a un almuerzo. No creían en él. Recordamos los canales para participar. 11 horas, espacio al 5151, no sonoras, algarroba, onda0.es y el 91-426-2599. La historia de ese muchacho, ese investigador... que hablaba de pirámides... Jordi de Lleida, Susana y Guillermo de Málaga ya lo saben en el SMS. De lenguajes perdidos... que hablaba de supuestos... que se quedaba literalmente solo. Solo y no únicamente solo. ¿Son estos sus padres? Mis padres adoptivos. ¿Qué significa esto? Trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Una traducción. Jeroglíficos del Antiguo Egipto. ¿Le interesa? Tengo que irme. ¿A dónde? Acaban de desahuciarle de su apartamento. Se le han agotado las becas. Todo cuanto usted posee está en esas dos maletas. ¿Quiere demostrar que sus teorías son ciertas? Esta es su oportunidad. ¿Qué es esto? Planes de viaje. Señor. Bueno, ya más pistas no se deben dar, ¿no? Creo yo, digo yo. Bueno, mira también, Salva de Villafranca, por aquí también, Maite también lo sabe. Dice, oye, mira, tengo que leer alguno SMS. Un segundito, interrumpo la sesión golfa para decir que dicen por aquí. Monforte, eres un heartbreaker, un rompecorazones. Te has ido tan pronto de la cena que nos has dejado sin postre. Besos a Monaguillo y Salas, la vecinita. Bueno. También hay otro que dice, sí que sonabais jovencitos. Y acierta la película, acierta Maite. Dice, qué lindo Monaguillo, ahí todavía no te había cambiado la voz. La peor película de ciencia ficción, Demolition Man. Besos de Fátima. Y tenemos a Marcos, que nos llamaban en 91-426-2599. Y vamos a ver si podemos continuar la sesión golfa con el acierto del título de la película. Marcos, nos alegramos de ir tu persona. Buenas noches. Marcos, ¿en qué punto kilométrico te ubicas? En Ibiza. ¡Ole! ¡Ole! Ibiza. ¡Ole, mi niño! Ibiza. Oye, tenemos Chimo Bayo, que nos cantaba lo de Ibiza. Bueno, me dice Monforte, oye, tampoco que estamos a lunes. Que estamos a lunes, hombre, estamos a lunes, vamos a descansar un poco. Bueno, Marcos, ¿sabes qué película es? Sí, creo que es la de Stargate. Evidentemente es Stargate, dirigida por Roland Emmerich. Con... ¿te atreves a decir los protagonistas? Eso ya no. Carl Russell, mira, James decía, Spader. Spader, decía Maite, Spader cambiando de registro no está nada mal. Y teníamos de nuevo al chico que era chica, en Juego de Lágrimas, a esa chica que tenía mucho truco, Jay Davison haciendo de malo, haciendo de ra. Pues ahora para ti, Marcos, te damos esta sintonía que te va a gustar. Chiquitán, chiquitán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tebe, tebe, tan, pan, pan, que tumban. Oye, Marcos. Dime. ¿Cuál es la película de ciencia ficción más ridícula, la peor que has visto? A ver, la más ridícula que he visto. O sea, una que tú digas que es malota. Es que la de Solari no la he visto, pero como yo tanto de ella, pues... Solari es malota. Por aquí decían Demolition Man. También me decían por aquí, a ver... ¿Pero Demolition Man es de ciencia ficción o de ciencia absurda? No, no. Dice por aquí, no recuerdo el título de la peli, ciencia pero... absurda. El nombre del malo, os haréis una idea. El malo se llamaba el caimán de la zona lambada, para Dios morirse. Mío. Dios mío. Bueno, bueno, Marcos, ¿has visto alguna película al margen de ciencia ficción este fin de semana? Tanto en cine como en DVD, que quieras criticar, que quieras rajar de ella o todo lo contrario. No, mira, este fin de semana me he pasado todo currando. De una madrugada a una mediodía, entonces pocas películas he podido ver. Poquita, ¿verdad? Poquita, menuda, y menudo. En la etapa de la universidad ahora, lo más que veo son los Teletubbies y... Oye, Marcos, pues lo sentimos mucho, ¿eh? Mi casa no es una democracia, la dominan tres petardillos, se me vea. Venga, oye, un abracito. Mira, hay una muy buena que dice: tías disfrutan más en el acto copulatorio porque la cena, copas y hotel le suelen salir gratis. Dice: la peli de caspa de ficción es la de Travolta con rastas verdes. Así, batalla, campo de batalla, campo de batalla la tierra. Sí, sí, la de la una cienciología. Cosa horrible. Una cosa, qué cosa, Dios. Oye, Marco, ¿te vas? No, escucha, quería comentar una cosa que hace no sé cuántas semanas o un mes, ¿sí? Yo creo. Uh-huh. Hablaste del anillo este estimulador. Ah, sí, un reportaje muy interesante. Yo ya me diciendo que no era para los dos, que era solamente para ella. Sí. Uh-huh. Pues tengo que rectificar porque sí, en el paquete pone que es para los dos. Es que es para los dos. ¿En qué paquete? Para él y para ella. Pero yo te aseguro, porque yo lo tengo. Ah, que la has comprado. Yo te aseguro porque yo lo tengo. ¿Cuánto vale, Marcos? Bueno, 8 euros en un principio, ahora está por 6 euros y algo. Ha bajado un poquito, ¿no? Es barateli, ¿no? Es barateli. Un momento. Esto se merece... Esto sí que es interesante. No es dinero. Rompemos el guión. Claro, se rompe sí. El guión enteramente. Y vamos a hablar de... Marcos, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Bueno, entonces, es para los dos. Dice en la cajita dice que es para los dos. No, cajita no, paquetito. Que es un paquetito. El paquetito dice que hombre, es para los dos. La cosa acompaña con lo que es. Eso y... no se llama caja, se llama paquete. Paquete. Porque es anillo para el paquete. Exactamente. Bueno, ¿y tú lo has probado y qué? ¿Es para los dos o más para uno que o para una? Mira, si tú me dices que es para dos en el sentido de que tú disfrutas dándole placer a ella, sí. Pero placer físico tú, ni de coña. Vamos a ver. Se te queda el catarro, es un asco. Escúchame, churrita, ¿se te saltaron las lágrimas en el uso? No. No, vamos a ver, ¿nos puedes describir cuál es en cuestión cuando tú sacas el aparato de su paquete, cuál es el desarrollo que tienes que llevar a cabo? Bueno, pues se coloca como si fuera un preservativo, ¿sí? Es como si fuera un preservativo, pero simplemente la anilla de atrás. ¿El aro? Sí, y tiene una cosa que debe ser de silicona con una pequeña protuberancia que es lo que vibra. Esa protuberancia da en el título de la mujer. ¿Y esto que lleva una pila? ¿Esto es un sistema de nanoelectrónica? ¿De nanoelectrónica? Más bien, no, más bien es... Perdonad, más bien es naboelectrónica. Naboelectrónica. Tiene un pequeño interruptor y tal, ¿no? Pero... Ay, Dios. O sea, el paquete te promete 20 minutos de placer. No, nosotros digamos 5 minutos y fuera. Ah, 5 minutos. No, pero 5 minutos lo que tú... O sea, que el aparato tuviera... No, me entendéis. 5 minutos se quita y se continúa. Ah, que es para el calentamiento, ¿no? O para poner más a tono, pero no los 20 minutos, porque no. Porque a mí mi mujer me dice no, fuera, porque está muy bien al principio, pero luego ya... Tu mujer tú le gustas más como las chislas al natural, ¿no? A mí me gusta de todas maneras, hasta cagando. Bueno, Marcas. Marcos, impresionante documento, gracias por ha servido una ampliación del reportaje que hace ya un mes estuvimos aquí en el No Son Oros de Onda Cero, divulgación científica, sí. Sesuar, que es lo más importante. Gracias, Marcos, por haber sido nuestro conejillo de Indias. Vale, o tu mujer, da igual. Bueno, malísimo. Oye, da que igual. Te vaya muy bien, Marcos, de verdad, ¿eh? Vale. Dúchate que sale económico. Bueno, hasta luego. Tú sigue probando cosas, sigue probando. Eso, cosas, sigue, tú y, sigue. Y nos las cuentas. No, yo no paro, tú no paras. Ha visto, yo sabía que había uno que se estaba llevando lo mío también. Venga. Venga, hasta luego. Un abrazo. 25 minutos para que sean las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. No os acuerdas, Onda Cero. Seguimos ya cerrando prácticamente la sesión golfa. Sabíamos, mucha gente lo ha acertado, ese Stargate. La historia de ese Daniel Jackson, ese investigador joven que está desahuciado. Más tieso que la mojama, segundo premio en el certamen internacional de caninos de Milán. Y llega el gobierno americano, los militares, ¿quién si no?, a ofrecerle un trabajillo, porque hay una puerta por ahí, han detectado una cosa que viene en las ruinas egipcias, tralada, que es como un bonobús, pero que no te lleva a lo mejor a Atocha o te lleva a tu barrio, sino que te lleva a tomar por saco del universo. ¿Quién ha traducido esto? Pues yo. Bien, podemos leer. A 1 millón de años dentro del cielo está Ra, dios del sol, sellado y enterrado para siempre. No es pues el cielo, es... Stargate, puerta estelar. Bien, ¿por qué se interesan tanto los militares por unas tablas egipcias de hace 5.000 años? Mi informe dice 10.000 años. Buenas tardes, coronel. Ya llegó el simpatías, Kurt Russell. Un coronel, atormentado porque su hijo le mangó la pistolita y se mató accidentalmente. Bueno, la película tiene su drama, ¿eh? Lo cierto es que hay una expedición, se meten, hay unos efectos especiales fantásticos con el bonobús de la puerta estelar del Stargate, y donde acaban en un planeta que es todo desierto, todo arena, todo polvo, donde hay también habitantes, son humanos, también hay unos bichos, bueno, curiosos. Todo parece como en una eterna esclavitud, porque llegan de las estrellas los villanos. Llega el malvado, llega ella, que es él. Llega Ra, que se tiene que alimentar para la eterna juventud del mineral que tiene ese planeta. Y ahí es donde hay un poquito de suspense, un poquito de miedo, un poquito de acción, un poquito de su cosita, ¿no? Porque han dado los humanitos del siglo XX, han dado con una puerta estelar que la carga el demonio. Figuras que creyeron... que eran palabras que debían ser traducidas, eran, en realidad... perdón. Eran, en realidad, constelaciones. Estas constelaciones fueron colocadas en un orden único, formando un mapa o señalando una dirección. 7 puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado. Y... para encontrar el destino en... cualquier espacio tridimensional, necesitamos 6 puntos que determinen una localización. El tío era un monstruo, un fiera, tanto que llega al planeta y, bueno, es que las cosas como son. Se lo domina todo, lo controla todo, es que es un monstruo el tío, pero absolutamente, ¿no? Es un auténtico fiera que se las verá con el mega malo, o mejor dicho, la mega mala de la función. Porque vaya tela, que malos eran los malos. Y todo para que no tuviese que usar incorporación dermoestética o la cremita hoy de Julai. Por ejemplo, aquí dice, un viajero de las estrellas lejanas escapó de un mundo moribundo buscando una forma de alargar su propia vida. Su cuerpo, débil y deteriorado, anunciaba un inminente fallecimiento. Parece que toda su especie estaba en vías de extinción. Así que viajó o buscó en las galaxias un modo de engañar a la muerte. Y, mire esto, llegó a un mundo rico y abundante en vida, donde encontró una raza primitiva, humanos. Una especie a la que gracias a su poder y sus conocimientos podría mantener eternamente. Cayó en la cuenta de que dentro de un cuerpo humano podría iniciar una nueva vida. Bien, parece ser que encontró a un chico joven. Aquí pone que cuando los asustados aldeanos huyeron, la noche se convirtió en día. Curioso y sin temor alguno, el humano caminó hacia la luz. Ra tomó al joven y poseyó su cuerpo como un parásito en busca de un huésped. ¡Wow! ¡Qué miedo, qué miedo! Esto es, tiene un punto de vampiro también, ¿eh? Tiene un punto de vampiro. ¿Y por qué la puerta estelar estaba enterrada en el planeta Tierra? ¿Por qué? Y habiendo habitado esa forma humana, se autoproclamó soberano. utilizó la puerta estelar para traer a miles de personas a este planeta para trabajar en las minas. Como aquella que vimos. El mineral que extraen es la base de toda su tecnología. Con ella puede mantener la vida eterna. Sin embargo, algo sucedió en la Tierra. Una revolución o una revuelta, y la puerta estelar fue enterrada allí. Teniendo una rebelión aquí, Ra prohibió la lectura y la escritura para evitar que se recordara la verdad. Allí definitivamente no había día de San Jordi. Por cierto, te voy a decir una cosa. La película la puso ayer por la tarde una televisión, no me acuerdo cuál. Sí, la primera cadena. Pero tengo que decir que nosotros la teníamos preparada desde hacía semana y media. Sí, que es verdad. Desde la semana y semana y media preparada para hoy. Mira, lo dice por aquí en el SMS, José desde Melilla, Frenan de Aldaya también, dice Lobo de Marchena, la han puesto esta tarde. La peli se targa y la dieron hoy en la tele, Ricardo de Coruña. Besitos para todo de Rosa, que también la adivinaba. Sara, la dieron ayer, este dice en Telecinco, la vamos a acertar todos, churrita, dice Susana. A mí me gustó mucho, yo la vi en un estreno en a mí Estados Unidos. Me gustó mucho. Con el equipo artístico y técnico. Yo la vi también en un estreno con el equipo de fútbol sala de mi barrio. Claro. No, a mí me sorprendió. Yo personalmente digo, verás tú la chuchada que nos van a meter. Pero oye, me gustó, los efectos especiales bien, la historia no está mal. Una buena película de ciencia ficción, de cine industrial, como yo digo, pero con una factura impecable. Y es que por algo Roland Emmerich sabe muy bien de los bártulos que se trae y con los que trabaja, ¿no? Y mira, ha dado lugar a una serie de televisión, sacaron su dinerito cuando no apostaban por ella. Y luego encima hay que reconocerlo que James Spader en la película hay jingamiento. Hay hincamiento en la película. Yo creo que es bueno. Mira, dicen en el 11 horas, espacio, el 5151. La peli es Stargate y a mí me parece muy buena. Un saludo, fieras de Pepe. Dicen también, la peli es Stargate, también conocida como Stargate, sobre todo con el alien interpretado por el de Juego de Lágrimas. Que era para que grita, claro. Dice Monforte, te falta el disco de los Model Talking y de las Bananarama, guapo. Dice también, la peor peli de ciencia ficción, Man Thing. Yo recomiendo una, Equilibrium, César. Más en el correo electrónico, dice por aquí Mar, la película es Stargate, soy los mejores, un besazo. Álvaro Aguirre, la película es Stargate, que la han echado hace poco, por cierto. Tenemos más, Alberto, soy Alberto Granada, la peli es Stargate, gracias. Más, ¿puede tratarse Stargate? Pablo Rodríguez, pues sí, se trataba de Stargate. César Vidal, hola, la película es Stargate. La fui a ver al cine y me había encantado. La peor película de ciencia ficción que ha existido, existirán, es Plan 9 del espacio exterior. No la veáis. Pues, oye, tiene su encanto. De Ed Wood. Tiene su encanto, ver mira, el cine de Ed Wood. Dice por aquí, peli mala, la de una isla desierta, Capitán Nemo, insecto y animales gigantes, un científico y una bomba atómica. No sé cómo se llama ni ganas. Bueno, déjalo. Javier López acierta también la película, igual que César Vidal. César Vidal, le recuerdo, que me he leído todos sus libros de los masones, todo. Sí. Dice, para aquí, saludos teleñecos, película horrible de ciencia ficción, campo de batalla a la Tierra, creo que el guionista aún está en busca y captura. Puntualización, es peligroso escucharos enlatados en MP3. Hace unos días iba en el metro cuando empezasteis con el cachondeito de Milli Vanilli, justo en el momento en el que tenía enfrente mía dos rastafaris tamaño XXL, me dio un ataque de risa y casi me crujen. Mira, la peor es el sonido del trueno, Parque Jurásico 2 y el condón asesino. Antes de poner el vibrapito, la meto en un enchufe, dice uno. Dice también Mar, este fin de semana he visto el caso Slevin, me gustó bastante. Puede que en realidad este mundo sea como dice esta peli. Nos está comentando el oyente lo que ha visto este fin de semana, que es una de las preguntas también que estamos lanzando. Exactamente. Que nos cuente, que nos contéis que habéis visto este fin de semana en cine o en DVD. O en DVD también. El caso Slevin, buena peli. Dice, también no me extrañaría nada que fuese como cuenta esta peli la realidad. También vi HH2, el de cielo, estaba mejor la primera parte. Y en DVD estoy viendo Los Gozos y Las Sombras, una serie fantástica de televisión española de los 80. Lo mejor de todo, deberían volver a ponerla en televisión. Mar desde Albacete, que nos manda también besitos, monaguillo. Ole Mar, dice por aquí, la peli más mala que una pelea de burro es Independence Day. ¿Quién nos salva de los Yankees? David Barriendo, Madrid. Oye, pero tiene su cosita Independence Day. ¿Cómo destrozan la Casa Blanca? Por cierto, la escena más aplaudida en Estados Unidos, cuando la destrozaban, todo el mundo aplaudía. ¡Bien! ¿Por qué será? Bueno, oye, que estamos a 16 minutos, 15 para que sean las 5 de la mañana. Te quiero echar tu charlita de lunes, ¿no? Ya con el Pedraza, ¿no? Hombre, es que Enriquito Pedraza está ya esperando, viene cargadito de cine. Anda, porque por algo, pega del toquecito que me voy a encargar yo un poquito del SMS y del teléfono, que es el 91 426-2599 para que nos contéis la peor película de ciencia ficción. Nos recomendéis lo que habéis visto, nos contéis qué habéis visto este fin de semana en cine en un DVD y sigáis votando por las canciones más puercas del programa. 91-426-2599, no sonora, salga, arroba, ondacero.es y el 11 horas, espacio al 5151. Enrique Pedraza, nuestro experto peliculero galáctico, que nos alegramos de tu persona. Muy buenas madrugadas. Muy buenas, buenas son siempre, en buena compañía. Bueno, tú como peliculero galáctico, como elemento de cuidado de todo lo que es el cine de ciencia ficción y de terror, el último gran título que ha llegado en esta cartelera es V de Vendetta, en cuanto al género fantástico, ¿no? Sí, pues pertenece al género fantástico, además porque adapta un cómic que fue muy popular en su día, no tanto en España como en el extranjero, pero que además es de un autor que es, sin lugar a dudas, el mejor guionista de cómics de todos los tiempos. Hablamos del británico Alan Moore, que empezó a publicar V de Vendetta con ilustraciones de David Lloyd en la revista Warrior allá por 1981, y luego sufrió un parón porque la revista se fue a freír espárragos, y al final en 1988 se terminó de publicar todo en DC Comics, en la línea Vértigo de DC Comics. Uh-huh. Conocí editorial. Antes de continuar, Enrique, sería conveniente, para los profanos, que en España son muchos y profanas, ¿de qué va V de Vendetta? Bien, en un futuro no muy lejano, que en el cómic original era 1997, fíjate tú cómo son las cosas, Gran Bretaña está bajo un régimen fascista. En medio de todo este tinglao, pues surge un enmascarado que no tiene nombre, se conoce con el nombre de V, que representa, bueno, va disfrazado de Guy Fawkes. Aquí habría que explicar quién es Guy Fawkes. Guy Fawkes es un tipo que hace 401 años llevó a cabo con otros compinches la que se llamó la conspiración de la pólvora. Juntó un montón de pólvora para petar las casas del Parlamento, donde está el Big Ben, ¿no? Sí, contra el rey Jacobo, creo que era un rey protestante que oprimía a los católicos. Y bueno, el caso es que lo pillaron, lo torturaron, le hicieron perrerías y lo ahorcaron. Y cada 5 de noviembre se celebra la noche de Guy Fawkes, una especie de San Juan. En lugar de quemar un Juan, como se hacemos aquí en España, queman una efigie de Guy Fawkes. Y él reivindica a ese personaje. Lo que tiene de curioso el personaje de V es que utiliza actos terroristas no como método coercitivo, sino como catalizador. Pretende desestabilizar un régimen que lo tiene todo controlado, pretende estabilizarlo no solo con explosiones, sino interfiriendo la señal de televisión de los informativos, etcétera, etcétera. Y la película vino dada de la mano de los hermanos Wachowski. Matrix, hemos topado con Matrix. Con Matrix hemos topado. Lo que pasa es que no lo dirigen, lo dirigen por control remoto, dirige James McTeague, amiguete suyo, director de segunda unidad, y fue un poco más o menos como Ron Howard con Willow, que la dirigió George Lucas con mando a distancia. Pero más o menos. Sí, sí, sí. La película no le ha gustado nada a Alan Moore. Alan Moore es que pobre hombre tiene más mala suerte. Alan Moore es, como te digo, el mejor guionista de cómic de todos los tiempos. Pues cada vez que adaptaban un cómic suyo, la cagaban miserablemente. De hecho, la última adaptación que había habido, la Liga de los Hombres Extraordinarios, ha hecho que Sean Connery se retire del cine. Qué mala que es. Oye, pero tenía su aquel, ¿eh? La peliculilla, ¿eh? No, era una mierda. Perdona que te diga, era horrible, era espantosa. Yo aquí defendiendo a mi Sean Connery, pero tú nada. Sean Connery hay que defenderlo, pero la película no. Y From Hell, que era una historia de sobre Jack el Destripador, tuvo una adaptación que, como película, no estaba mal, como adaptación, era mala. Y esta V de Vendetta es una muy buena adaptación, respetuosa. Cambia bastantes cosas en aras de una claridad narrativa, porque en 2 horas y 10 no puedes contar todo ni tener esas tramas secundarias ni hacerte tanto. Y hay una excelente interpretación de Hugo Weaving. Uh-huh. ¿Sabes quién es Hugo Weaving? No, señor Anderson, nos alegramos de volver a verle. El señor Smith de Matrix, claro. Y que hacía de Elrond en El Señor de los Anillos. Más incorporó al rodaje con 2 semanas de retraso, porque empezó haciendo de V James Purefoy, que hacía de Marco Antonio en la serie Roma, y que después de 2 semanas de rodaje... Un gran actor también, británico, un gran, gran actor británico. Y sí, jovencillo, emergente, que empieza con la base a conocer, pero vamos, después de 2 semanas le dieron una patada donde la espalda pierde su casto nombre, no se sabe muy bien por qué. En el culo directamente, dilo. Sí, en el culo. Vamos, le dieron una patada en la rabadilla y lo mandaron a donde pican las gallinas. Oye, y Natalie Portman está bien, la chica, ¿eh? Está muy bien y además es buena actriz. A lo que iba, me he dejado llevar por el entusiasmo. Que Natalie Portman sí, lo hace muy bien. Es algo mayor que el personaje en el cómic. Uh-huh. Es otra de las cosas que han cambiado. Y lo hace muy bien. Y tiene además una escena en la que le rapan la cabeza. Que esa es la típica escena de tiene que salir bien en una sola toma. Y lo cual también, cuando te están despojando de algo como es tu pelo, que lo llevas todos los días, pues eso como actor te tiene que ayudar mucho para la hora de transmitir todas las emociones que supone que tienes que transmitir. Evidentemente. Por ir haciendo resumen para terminar esta comunicación sobre V de Vendetta, el último gran título de cine fantástico, tú como nuestro experto, ¿la recomendarías? ¿No? Sin duda alguna. La ¿sí? recomiendo encarecidamente porque es una película que hace pocas concesiones a las escenas de acción gratuitas. Escenas de acción tiene dos o tres contadas, dedica mucho tiempo a exposición, a desarrollo de personajes, a plantear muchas más preguntas que respuestas, y yo recomiendo que la gente vaya a ver la película e inmediatamente después de ver la película se compre el cómic y se lo lea. Bueno, es maravilloso. Nos quedamos con eso, Enrique. Enrique Pedraza, nuestro experto, nuestro peliculero galáctico, terrorífico también, aquí en No son horas de Onda Cero, como cada madrugada del domingo al lunes. La semana que viene volvemos a los colmillos, ¿eh? Pero, perdón, a los aullidos, colmillos y garras. Colmillos, ¿eh? Aullidos, garras y pelitos. Venga, un saludo, Enrique. Inglaterra prevalece. Ole, ole, ole, cómo me gusta, Enrique Pedraza, muchas gracias. Ay, os engolfáis, descubradito sí, y os engolfáis. Es lo que tenemos. Ay, más cositas que nos dicen en el SMS. Dice, para peli mala, juez. Antonio de Ferrol. Sí. ¿Sabes que era con Schwarzenegger, no? Totalmente. No, ese era con Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, decía. Dice, la supercaca de la vaca de ficción fue una peli de chinos que hacían de Goku, que se veían los cables por todos lados. Terrible. Dice, Monaguillo, ¿te vienes a mi cafeteatro? Soy Frenam. Hombre, pues mira, contacta con nosotros en nuestro teléfono 91-426-2599 o en otro de los canalillos y cada vez me pongo en contacto, yo voy donde haga falta. Dice también, está muy ofendida. Dice, puerca, dile a Laura que la quiero. Lady Laura, Laura no está. Amo a Laura, basta, ¿qué pedirías a cambio de una buena canción con mi nombre? Amo a Laura. Hoy yo, Laura, la podría esperar hasta el matrimonio. Sí, tú sobre todo tú. Perdóname. Monaguillo casamentero no puede ser. No, yo casamentero no. Por Dios. O sea, casamentero no. Pero yo sé enamorarme. ¿Tú enamorarte? Yo sé enamorarme, chaval. Joven. Recuerda que el amor nace del respeto. Recuerda. Que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa. No espero ni medio minuto. Mira, el otro día me dice un amigo que tengo en Sevilla, me dice, cuando termina el anuncio, dice, ¡Tequilla! Oye, pero yo a Laura le podría escribir una bonita canción. Eso sí lo podría hacer, porque si está harta de Lady Laura, dile a Laura que la quiero. Laura no está y amo a Laura. La madre que parió. Oye, yo le podría a lo mejor hacer un día, traerme la guitarra aquí al estudio y dedicarle aunque sea unas estrofas de una bonita canción. Sí. ¿Podríamos hacerlo por Laura de Málaga? Bueno, pues sí, venga, sí. Oye, que es tarde, que faltan 6 minutos para las 5. Hay que hacerlo, Sergio, hay que hacerlo. ¿Me pones el sonido cañil luego o saludamos luego, ya luego. A Yuli que está... Quédate aquí, Yuli, venga. Viene cargadita. Yuli Tomasoro, el artista internacional. Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Hablemos de aventuras, de viajes y de viajes al centro de la Tierra. Sí, tendremos película, otra versión, hay que decirlo, porque ya ha habido unas cuantas. Y el protagonista va a ser Brendan Fraser, estrella de La Momia o Crash. Y este va a ser su siguiente proyecto. Y además es interesantísimo porque va a ser una adaptación de la novela, ya sabéis, de Julio Verne, de esa historia clásica, en 3D. Fascinante, ¿verdad? Bueno, el científico aquel y su sobrino que acaban atrapados en una cueva durante una tormenta de hielo y solo pueden volver a casa pues ya sabes, el título lo dice, Viaje al centro de la Tierra. Bueno, pues la película es una de las últimas versiones que se van a recrear en el libro, o de el libro de Julio Verne, incluida una que hubo nominada a los Oscar en el año 59 con James Mason y Pat Boone. Pero hay otras historias. Hace algunas semanas hablábamos de otra aventura, película de aventuras y de acción, Transformers, así como los muñequitos estos que se convierten y cambian de forma, dirigida por Michael Bay, pues tiene apuntadas un montón de estrellas para el rodaje. Bernie Mac, John Turturro, John Voight, Michael Clark Duncan, Josh Duhamel, Megan Fox y Tyrese. Pero entre ellos eso, John Turturro y John Voight son los que me llaman a mí más la atención para Transformers. Bueno, el que está intentando transformar Nueva Orleans es Brad Pitt, que finalmente va a echar mano de ese entusiasmo que él siempre ha sentido por la arquitectura y que siempre ha hecho, bueno, ha manifestado, y va a echar una mano para reconstruir Nueva Orleans. Se ha unido con un grupo, se llama el Global Green USA, que intentan, van a montar una competición, un concurso de diseño que sea pues verde, o sea, ecológico, y para reconstruir muchísimas zonas de Nueva Orleans, cosa que nos parece muy bien, y que consigan que tengan casas y mejores lugares para vivir, y además buenos para el medio ambiente, mejores de los que tenían anteriormente. Angelina Jolie, y si hablamos de Brad Pitt tenemos que hablar de ella, pues de 8 meses, ahí está en Namibia, a punto de dar a luz dentro de muy poquitas semanas, ya ha confirmado que va a aparecer en Tomb Raider 3. Sí, va a repetir el papel de Lara Croft, y bueno, dicen los productores que si el nuevo juego, el tercero, bueno, creo que es el tercero, sí, la tercera parte del juego, si sale bien, pues se van a poner a producir la película inmediatamente. Ella ya está hablando de que va a apuntarse, está planificando un castigador, una terrible y dura tabla de ejercicio para recuperarse después de dar a luz, para, bueno, pues para enfrentarse en esas rotitas de maciza y ser Lara Croft una vez más. Tenemos una vez más Star Trek, sí, no podemos evitarlo, una de las sagas de mayor duración en el cine, después de James Bond, 10 películas, 726 episodios de televisión y más de $1 billón recaudados en taquilla. ¿Cómo no iban a seguir con esta fórmula? Bien, pues el proyecto, que aún está sin título, será escrito por J.J. Abrams, que también va a dirigirla, y con los guionistas de Misión Imposible 3. La historia esta vez se va a centrar en los comienzos de los personajes de la saga, James T. Kirk y Mr. Spock, incluyendo la primera reunión en la Academia Starfleet y su primera misión espacial. Star Trek vuelve de nuevo. Y vamos a ir rematando con nada, porque se me ha acabado. Ah, no, mira, unos premios que se me escaparon la semana pasada. Gina Davis y Jennifer López van a recibir los honores de parte de las Women in Film en lo que son esos Crystal and Lucy Awards del año 2006. Les van a dar dos premios, a López, por ejemplo, también a Schuller Donner, y a Diane Warren, que es compositora, Lauren Schuller, productora. Todas estas mujeres dentro del mundo del cine reciben estos Crystal Awards, y bueno, pues ya tocaba que les dieran unos cuantos. Se van a presentar estos premios el 6 de junio en una ceremonia en Los Ángeles. Women in Film, las mujeres en el cine, también tienen sus propios premios. Y hasta aquí, queridos míos, Hollywood, y ya os apañaréis con la Mari Meteorología. Sí, ya, ya. Adiós, adiós. Bueno, adiós. Hasta luego, mi niña, hasta luego, mi niña. Oh, hoy, ya sabéis, amiguitos, una segunda hora de escándalo nos espera. Ya lo creo, una segunda hora aquí en el No Se Buenas de Onda Cero, que viene con Paco Reyes, la cara de por detrás del deporte, Chiquito a la Calza, repasando la resaca informativa. Y un momento, oye, un momento de lujo, que tenemos. Que no se nos olvide. Momento Bin Laden. Tenemos momento Bin Laden. Qué barbaridad, cómo está la actualidad. La manera de darle la patada a la actualidad, la manera de mantenerte despierto o despierto, la manera de hacer más llevadero el insomnio, son estos los que pegamos chillidos en Onda Cero. Claro que sí, en la siguiente hora te seguimos preguntando cuál es la peli de ciencia ficción más ridícula que has visto. Rubén Bartolomé, ¿tienes alguna? Me pilla. Esa no la he visto. Bueno, vételo pensando, ¿qué has visto en el cine o en DVD este fin de semana? Me pilla. Esa da un poco a la vista. Y sigue votando tu canción preferida de las que ponemos en el programa. Me pilla. Tampoco lo sé. Pues si no te pillo, ya sabes, el no sonora, salga arroba onda cero.es. El 11 horas espacio al 5151 y el 91-426-2599. Ahora Rubén Bartolomé, ¿qué? Me pillan. ¡Lo tenemos antes! Mira, lo pillamos ahora que nos va a dar toda la información calentita. Nosotros volvemos en unos minutitos, no se muevan, en Onda Cero. Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, nuevo acto de terrorismo callejero. Un día después del ataque a la ferretería de un concejal de UPN en la localidad navarra de Berañain, que dejó a 4 personas heridas, los cachorros de ETA han atacado con cócteles incendiarios una oficina de seguros en Guecho, en Bilbao. En el lugar del ataque, que ha producido escasos daños materiales, se han recogido octavillas que relacionan la agresión con la detención y encarcelamiento de Ivón Meñica, que fue arrestado con bonos para financiar a los asesinos en su poder. Dice el PP Vasco que estos actos desmienten la suspensión de la actividad terrorista de ETA. Señala además el portavoz de los populares, Leopoldo Barrera, que el Estado de Derecho debe permanecer alerta y ser capaz de reaccionar desde la exigencia democrática y no desde la complacencia y la minusvaloración. Antes de este último ataque en Guecho, el líder de los populares, Mariano Rajoy, prefería mantener cautela, aunque eso sí, advertía al presidente del gobierno. Yo voy a apoyar al gobierno en la lucha contra el terrorismo, pero el gobierno tiene que tener muy claro con quién está tratando. Es decir, es increíble, y esa batalla de las palabras no se puede perder por los demócratas, que se nos hable de un proceso de paz. No hay ningún proceso de paz. Hay un proceso para recuperar la libertad y para que unos señores dejen de atentar contra los demás. No puede decir el presidente del gobierno que el señor Otegi es un gran luchador por la paz, porque el señor Otegi es un señor que ha estado en la cárcel como miembro de la organización terrorista ETA, que ha participado en atentados y que es un delincuente. Sin condenar lo sucedido en Berañain, el presidente del gobierno decía en un acto en Madrid que todo es respetable salvo la violencia tenga la forma que tenga. Hacer la paz exige tanta valentía como prudencia, tanta firmeza como generosidad, tanta unidad como lealtad, y exige también honrar la memoria de las víctimas del terrorismo. La reforma del Estatuto catalán ha estado muy presente en la celebración del Día de San Jordi. Pascual Maragall ha querido ensalzar un texto que dice es un pacto entre las soberanías catalana y española. Además, ha relacionado el estatuto con el alto el fuego de ETA. ¿De qué pacto en el escudo el nuevo estatuto? De este pacto ha nacido el nuevo estatuto. Y del nuevo estatuto, la renovación de otros estatutos. La renovación de otros estatutos. Acompañados además de la paz vasca. Acompañados de la paz vasca, esperemos. De la crónica internacional hay que hablar de un nuevo mensaje del líder de la red terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Mensaje solo de audio difundido por la televisión Al Jazeera, en la que el hombre más buscado del mundo asegura que el aislamiento a Hamas forma parte de la cruzada contra el Islam. Además, reclama el boicot a los productos estadounidenses y europeos por las caricaturas de Mahoma. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que la grabación es auténtica. Y 17 personas han muerto en los 16 accidentes mortales ocurridos en las carreteras de nuestro país durante este fin de semana, según un primer balance provisional de la DGT. Otras dos personas han resultado heridas graves y 9 más de carácter leve. Y repasamos antes del deporte los números de la suerte. En el sorteo del Supercopón de la 11 celebrado anoche, ha resultado premiado con 6.000 euros al mes durante 25 años el número 1432-01-432 de la serie 13. Ahora sí, en deportes, aparte de fútbol, donde destaca la suspensión por la lluvia del Sevilla-Barça y la dimisión de Manolo Preciado como técnico del Racing, hay que hablar de otros deportes. En Fórmula 1, espectacular duelo entre Schumacher y Alonso en San Marino, que finalmente se llevó el alemán. El asturiano sigue dominando, eso sí, el Mundial, con 15 puntos de ventaja sobre Schumacher y 18 sobre Raikkonen. En tenis, en la final del Máster de Monte Carlo, Rafa Nadal ha ganado al suizo Roger Federer por segunda vez en la temporada. Sí, lo importante es que al menos no se te vaya nunca, ¿no? Aunque te vaya adelante, pues que esté cerquita, porque si no es muy difícil luego. Ya coge cuando el número uno pues te coge ventaja, pues coge confianza, es muy, muy difícil. Creo que se han dado las coincidencias que últimamente le he podido ganar las, que son las tres últimas veces que he jugado, pero bueno, es el número uno y de momento respeto total a la final, ¿no? Además, Julio Rey ha ganado por cuarta vez el Maratón de Hamburgo y ha pulverizado el récord de España, dejándolo en 2 horas, 6 minutos y 52 segundos. En ciclismo, Valverde se ha convertido en el primer español que gana la Lieja-Baston-Lieja, y en baloncesto se están jugando en estos momentos el primer partido de los playoffs, que enfrenta a Memphis contra Dallas. Por ahora pierden los Grizzlies 51 contra 60. Gasol no está teniendo un buen partido, por ahora ha anotado 3 puntos, aunque ha dado 4 asistencias. Así terminamos la información, vuelve aquí a Onda Cero a las 6, cuando sean las 5 en Canarias, será en una nueva edición de Herrera en la Onda. Ahora ya lo saben, siguen en la compañía de Salas, del Monaguillo, me pillan, no son horas. Síguenos por internet en OndaCero.es. Buenos días, son las 7 de la mañana de este lunes, que viene cargadito de noticias. Les invito a que sigan con nosotros toda la actualidad. El gobierno puede, o el partido, mi partido puede decir lo que quiera, pero luego la sociedad verá las cosas como las tiene que ver. Usted va a ver que lo que hay es una sistemática manipulación de la historia. Yo tengo dos partes de pesada, que es la feminista y la antitaurina. Sí, sí, pues sí. Te falta la republicana ya para ser completa, ¿eh? Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Conducir mejor es más rentable. Echa cuentas. Ahora adelantar incorrectamente te puede costar 300 euros y 3 meses sin carnet. Desde el 1 de julio, además, te estarás quitando 4 puntos. Infórmate en permisoporpuntos.es, Dirección General de Tráfico. Ese demonio, ¿dónde está ese demonio? Ah. Aunque no lo... Aunque no lo supiera. Pero ¿cómo es mi Rubén? Qué bien da las noticias mi Rubén, qué bien lo da. Las 5 y 7. Buenos días ya, 4 y 7 en Canarias. Vaya, vaya. Lunes, lunes 24 de abril, maravilloso, que estamos inaugurando nosotros aquí en el No Sonoras en Onda Cero. Aquí estoy, muñeca. ¿Qué me cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme? ¿Denny? Sí, soy Denny. No me gastes el nombre. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti, nena? ¿Dónde está el Denny Zuko que conocí en la playa? Pues no sé dónde está, tal vez. Existen dos Denny Zuko. ¿Por qué no pones un anuncio en el periódico? ¿O buscas en la sección de objetos perdidos? Eres un farsante y un embustero y quisiera no haberte conocido nunca. ¡Farzo! ¡Farzo! Bueno, bueno, bueno, no son horas Onda Cero. Buenos días, te lo juro. Venga arriba, donde no haya fiesta. Oye, ¿cuántas noticias, eh? ¿Cuántas noticias? Uy, hemos esto estado? Está cargado. Hemos estado en el World Tour de Zapatero ayer. Sí. Maravilloso, ¿eh? Y tendremos un momento especial también recogido en nuestro espacio de desinformación del No Son Horas Onda Cero, por supuesto. Y también nos ha llegado en Sistema 2000 y en Betamax el nuevo vídeo de Bin Laden, que dentro de breves momentos escucharemos algo más. Sí, señor. Por cierto, tenemos información que ya adelantó Julie Tomasoro, nuestra queridísima Julie Tomasoro, la pasada semana sobre Julia Roberts. Y es que desde que se ha metido en lo del teatro, en Broadway, la crítica le está dando de palos. No está convenciendo para nada a la crítica norteamericana desde que se ha pasado al teatro. ¡Ay, mi Julia, qué poco me come! ¡Ay, continúan los robos extraños después de robar las vigas de la mezquita de Córdoba! Ahora roban en Sevilla la cubierta del Estadio Olímpico usada en la Copa bueno, Davis. Tío. Aunque la estructura pesa 105 toneladas, el Instituto Municipal de Deportes asegura que la sustracción se hizo con mucha rapidez. 105 toneladas no es de... ¡Anda, échalo al coche! Yo te digo una cosa, es una faena porque vale una pasta, ¿no? Y ante todo la ley. Pero es para decir, ya no os va a pasar nada por interés. Queremos saber cómo lo hicisteis. Por interés solo. Oye, dice aquí, gramos de hachís 3 euros, pastillas sí. a 6 y gramos de coca a 60. No es un menú, ¿eh? Es un informe detallado del precio de la drogaína en Barcelona. No digo más. ¿Para qué lo hacen? ¿Para que vayan con el dinero justo? Yo no sé, la verdad. Oye, dice con una... Con lo bonito que es un libro o una música, hablando del día de San Jordi. Dice, ¿eh? Una anciana gana 10 millones de dólares en una máquina tragaperra. La mujer de 84 años, yo creo que no lo ganó por algún avance, ¿no? ¿Dónde el pájaro? El pájaro, ¿dónde se esconde? El pájaro, ¿dónde el pájaro? Bueno, oye, ¿qué? Shakespeare. Es verdad. Volvió a su pueblo. No me digas. Cumplió exactamente 442 años. ¿Y cómo iba de la próstata? Y hoy de la próstata está fatal, porque tiene piedra en el riñón, pero pedrusco, ¿eh? Pobrecito tiene mío. Rocas. Dice que por eso se le rinde el mayor homenaje en su historia con el festival Complete World. ¡Obras completas! ¡Wow! Bueno, pues todo eso y mucho más está ocurriendo en un lunes que tiene un numerito, el 24 de abril del año 2006, pero echando atrás en el tiempo para... porque nos encanta echar una miradilla en el tiempo. En el año 1479, tal día como hoy, el poeta palentino Jorge Manrique moría en Cuenca durante el asalto al castillo de García Muñoz. ¿Eh? Y en 1505 la reina Juana de Castilla otorgaba al navegante italiano Amerigo Vespucio la carta de naturaleza castellana. Y esto es muy importante porque ayer fue el día bestia en Castilla y León, bestia en el buen sentido de la palabra. Es una fiesta que hoy están de fiesta, por fiesta de repesca. Mueren ejecutados en Villalar de los cabecillas de la revuelta comunera Juan Bravo, Juan Padilla y Francisco Maldonado. Tal día como hoy en el año 1521. Son algunas efemérides que nos gusta colocar en esta batidora del No Sabrás de Onda Cero. Oye, Berlusconi, después de cantar del barco de Chanquete, no nos moverán. Admite bueno. Su derrota con la canción Nos Vamos. Una canción que se titula Nos Vamos y la interpretó de un modo irónico en la noche del pasado viernes durante una reunión de su partido, el Forza Italia, y ya cantó lo de Nos Vamos. Parece que se está dando cuenta poco a poco de poco la poco, derrota. Poco a poco, lo está haciendo poco a poco. El que no se da cuenta porque es un auténtico ganador es por principios el macho man del programa. Me derrocó hace varias semanas y no he vuelto a ser el que más sabe de mujeres del mundo, porque él está en el número uno en la parte técnica del programa, Sergio Salvaje Monforte. ¿Quieres ser como María Portillo? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Quieres ser como María Portillo? Oh, y a las 5 y 12 minutos me complace presentar a uno que conocía, a otro que trabajó de luthier para hacer los instrumentos del órgano cadavérico de los Goonies. Fue también el encargado del surtidor del avión de John Belushi en 1941. Pero el papel más importante de toda su carrera fue disfrazarse de hamburguesa gigante en la insufrible Super Detective en Hollywood 3. No es otro que Sergio Fernández, el monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, y me gusta la mujer, que me da mucho placer. Me alegro mucho de ir a vuestras personas, hasta las 6 en punto, estaremos aquí a bombo y platillo, con el espectáculo maravilloso de la cabrita subiendo la escalera. A golpe de trompeta y casiotone. Todo eso lo tendrán aquí en No Sonoras, en Onda Cero. Y ahora os voy a presentar a mi compañero, que fue el único capaz de desayunar en Tiffany's con Truman Capote y contarle toda la verdad sobre el caso Savolta. Él también, pues alguna vez que otra se paseó por tierra de hombres, y os aseguro que tiene una maletilla que pone Muni 76. Él no es otro que José Luis Sala. Dame rock and roll. Ay, tempranito en la mañana. Dame rock and roll. Saint Cain of the Woman. ¡Muévete de la cama! ¡Venga! ¡Tira de la manta! ¡Levanta! ¡Levántate y anda! ¡Cinco y...! ¡Y anda, que cara trae! ¡Vaya, vaya careto, vaya! ¡Que tienen vaya una caña Carucci, que son almendras! ¡Vaya Carucci! ¡La caña que son almendras! ¡La caña del mundo unidos! 5 y 14, 4 y 14 en Canarias, No Sonoras, Onda Cero, aquí estamos. Seguimos preguntándote cuál es la peli de ciencia ficción más ridícula, pestosa y cutre que has visto. Mira, te recuerdo, por ejemplo, algunas de las opiniones últimas. Dime. Que dice la película más cutre, pero no mala, Acción Mutante. tenía un cacharro para hacer interferencia que era un secador con difusor. Dice también, a ver, buenos días, majete, lo que más me gusta de la madrugada es oírte, monaguillo, hueso y pope desde Galdar. Dice, pirata, yo soy perintorpe para las pelis, me gustaría ser prota de Perseguida al Catre. Besos. Picha Pepa Sevilla, léelo, porfa. Dice por aquí Fernando Catevila en el No son unos algarrobito Onda Cero.es. Buenas, primero daros las gracias por hacerme las guardias más llevaderas. Soy farmacéutico y en la farmacia vendemos el anillo vibrador. ¡Ole! De... anillo de perdida, le llamo yo. Y el precio anda sobre 7 eurillos. En el paquete pone que es para los dos y que dura unos 20 minutos y de un solo uso, pero claro, eso dependerá del tiempo que tardes. A algunos les dará para 4 o 5, ya que el anillito tiene un interruptor. Me he animado a escribiros por el tema de la peor película de ciencia ficción que hayas visto. Yo lo tengo muy claro. La peor es una que se llama Space Trackers. Horrible, por cierto. Camioneros del espacio. Es mala con ganas. No sé qué hace Dennis Cooper en ella, pero debe ser que le gusta estar en pelis raritas. O que andaba corto de dinerillo. De manteca, claro. Uno de los diálogos que más me marcó de la peli es más o menos así. Después de un tiroteo con armas láser, un villano sujeta la cabeza de otro que está muy herido. El herido entonces le dice al amigo, los nombres son figurados, ¿qué de comer? Huelo a churrascos. Su amigo, muy apenado por el estado del amigo, le contesta compungido, Johnny, el churrasco eres tú. Impresionante. Ni tócalo otra vez, ni francamente querida, eso a mí no me importa. Esta sí que es una gran frase. Venga, gracias por hacerme llegar hasta el amanecer, hasta que amañane con humor. Dice por aquí la isla del doctor Moró con Brandon y horrible. Una con Marta Sánchez, que era horrible. Supernova. Horrible. Cagarros, un proyeccionista. También dice, se me olvidaba Reanimator y material que inventó Matrix. Vaya calentamiento de cabeza, no me linchéis. Fátima. Bueno, momento de actualidad. Pues ahora sí. Llega el momento de la verdad. Tengo que indicar una cosa en nombre de mi compañero director Sergio Fernández el Monaguillo. Lo que vamos a escuchar es el verdadero mensaje, el auténtico mensaje, el mensaje real de lo último que ha dicho el hombre más buscado del planeta Tierra, Bin Laden. No es lo que en televisión, incluso nuestro queridísimo Rubén Bartolomé, nuestros queridísimos compañeros, venerados compañeros de y compañeras de informativos en Onda Cero. No, no, no. Nosotros en No son horas de Onda Cero estamos a esta hora. 5 y 17 que van a dar, 4 y 17 en Canarias del lunes 24 de abril. Estamos en condiciones de ofrecer el verdadero mensaje oculto de Bin Laden en su última aparición mediática en el mundo mundial. Atención, porque es un momento irrepetible, me atrevería a decir. Es el momento de la verdad. Lo sentimos. Yo desde pequeño fui un niño problemático. En el colegio le robaba a los demás niños la estampa del tigretón y el boni, pero si soy Bin Laden me tengo que justificar, no puedo ser bueno. A la edad de 8 años me empecé a dejar barba y turbante y hasta hoy. Otro de los motivos de mi enfado es que hace meses que no me llega el catálogo de venca y en la comunidad de vecinos de mi bloque no me invitan a las reuniones. Yo que nunca me he metido con nadie. Y por último, decir que la tarrina, siempre que voy a la heladería, me la pido de turrón y tutti frutti con un golpe de nata montada. Es lo que tenemos, ¿sabes? Que cuando eso, pues, me limpio con el turbante. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Documento impresionante. Atención al dato. El dato final. Yo creo que los psicólogos del FBI, de la CIA, de cualquier servicio secreto del mundo occidental, deben tenerlo muy en cuenta. ¿Puede ser esa la madre del cordero? Él, que no le cuando ha llegado, va, no solamente lo del catálogo de venta, no sino que cuando va a la heladería se pide tutti frutti y turrón. Claro. O sea, más pureta que es imposible. O sea, ¿puede ser esa la causa? Que la de la heladería lo mide mal. Lo miden mal cuando... ¿Qué quiere? Será el motivo del enfado, ¿no? Puede tutti ser, ¿no? Frutti y turrón. Ahí va el detalle. ¿Eh? Oye, por aquí tengo un mensaje de advertencia que dice, preparaos para el nuevo Hit Parade. Pan integral ayuda a cagar. Esta semana os la envío. Abrazos. Esto creo que es David Antúnez. Oh, oh. Tienes que vender tu caballo. ¿Y por qué? El nuevo hit que nos va a mandar se llama Pan integral ayuda a cagar. Bueno, párate, que estoy asimilando todavía lo de Bin Laden. Lo estoy asimilando todavía, ¿eh? El verdadero mensaje nosotros lo hemos podido desvelar aquí en No son horas de Onda Cero. Ayer venía a decir Bin Laden en el mensaje el oficial. Por cierto, ¿cuánto es el contrato de Bin Laden con en exclusiva con Al Jazeera? Con la televisión qatarí Al Jazeera. ¿Cuánto? No, han renovado. ¿Han renovado? La han renovado. Han renovado, ¿no? Han renovado. Tío puta. No veas tú. Por cierto, este fin de semana fue mítico para mí, compartiendo con lo mejor del rock andaluz, del mítico, con Gualberto, con los Smash, con Luis Cobo Manglis, con Mazorca Martínez de Medina Zahara. El Mazorca, le hice un abrazo. El Mazorca, ¿no? Hombre, claro. Con Manuel Imán de los Imán Califato Independiente allí en Montilla, me lo pasé en grande. Y conocí, tuve la suerte de conocer. ¿Os acordáis de las portadas de todos los discos de Triana? Uh-huh. Los dibujos, ¿no? Del patio, Hijos de la Agobia. Sí. Bueno, pues conocí a Máximo, al dibujante de esas portadas. Un tío genial de Sevilla. ¿Qué historia tienen todos ellos? ¿Qué historia de verdad? Además, no solamente de rock andaluz, de música en España, sino de las vivencias aquellas míticas de la transición. ¡Qué mítico! Me lo he pasado en grande. Mítico, la mítico, rock. mítico. La música que suena en este programa, que es auténtica y es sobre todo, pues, lo más mítico que nos puede poner Sergio Monforte. ¡Me gusta! Ya sabes, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga, arroba, onda cero.es y el 91-426-2599. Ahí lo tienes. Y ahora, amiguitos, nos vamos al momento de la información que nos la trae Ramón Pradera, Miriam Sánchez y Chiquito de la Calzada. Amigos, atentos, comienza La Resaca. Hola, buenas noches. Bueno. Buenas noches a todos. Diluvio en Sevilla. Una impresionante tormenta de granizo ha caído hace apenas una hora sobre la capital hispalense. Cuando llueve por aquí debe de caer surco de puño. El agua ha inundado por completo el campo del Sánchez Pizjuán y ha provocado centenares de llamadas a los servicios de emergencia. Porque lo de Titanic es una broma. Comparado con el naufragio que hemos tenido nosotros. Ha sido una auténtica tromba la que ha caído en pocos minutos sobre Sevilla, donde hay numerosas zonas de la ciudad inundadas. El agua y el viento afectan también a otras capitales andaluzas. Hay que esperar a que salga el sol. En la actualidad política del día, destacan los mensajes que ha lanzado hoy en Madrid José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias, Luis. Ante miles de simpatizantes y militantes socialistas. Bueno, en fila de a dos. ¡Adelante! El presidente del gobierno se ha mostrado esperanzado en conseguir la paz y ha condenado la violencia. ¡Hola, mi niño, que va a apostar con tu gorrito! Palabras contundentes del presidente del gobierno contra cualquier tipo de acto violento como el sucedido ayer en Navarra. ¡Te lo veo muy mal! Ahí en Barañáin, las fuerzas de seguridad investigan las causas y el origen del incendio que destruyó este negocio de un concejal de UPN. Os tengo que decir una cosa, que esto no me gusta nada. Y en Cataluña se ha celebrado el Día de San Jordi, una fecha en la que se mezclan los actos oficiales con los populares. Anda más un cartero en Barcelona. Recepción del presidente Pascual Maragall a su gobierno. En ella ha defendido al nuevo estatuto como un pacto entre la soberanía catalana y española. Pero bueno, está bebido todo el líquido español. Y en la calle miles de personas abarrotaban las ramblas entre libros y rosas. ¡Me voy a la calle! A pesar de que es domingo, hoy en muchas localidades gallegas se ha madrugado y mucho. ¡Me cago en mi muela! A las 7:30 de la mañana un fuerte temblor se dejaba sentir en las proximidades de la costa de La Coruña. ¡No! Era un terremoto con su epicentro en el mar y de magnitud 5 ha sobresaltado a muchos vecinos. No hay daños ni víctimas, pero el susto ha sido grande. ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno vaquinar! La actualidad internacional nos lleva a Nepal, donde se agrava la crisis política. Decenas de miles de personas exigen la abdicación del rey, atrincherado en su palacio de Katmandú. Como que quiere robarme el trono. Los enfrentamientos en las calles y la huelga general que vive el país desde hace 8 días ha ahuyentado el turismo, principal fuente de ingresos de la maltrecha economía nepalí. Está la cosa muy mala. Mucho más amables y festivas son las escenas que nos deja la celebración del 80 cumpleaños de Isabel II. Ten cuidado con ella. Hoy ha asistido a un oficio religioso en el castillo de Windsor, acompañado de toda su familia y de numerosas autoridades. Y una gran satisfacción de encontrar a ustedes en esta gran casa. Despliegue de colores y sombreros en una ceremonia que ha terminado con el tradicional Dios salve a la reina. Me parece que hay más de un feto con plumas. Que había mucho más de hijita. y facileroso. ¿Para qué te voy a contar? Pues hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este domingo. Que pasen una buena noche. Recuerden que la información continúa en los boletines de Onda Cero. Gracias por su compañía y disfruten de la semana. ¡Hasta luego, Luca! Vaya tela con la reina Isabel II, ¿eh? Vaya tela. ¿Cómo estaban? ¿Cómo han estado? Me gusta mucho cuando dice chiquito, ¡ole, mi niño con su gorrito! ¡Ole, ole, ole! Y ahora, amiguitos, vamos al momento que estaban esperando. Ellos mismos van a presentar la canción. Son la Fundación Tony Manero en el sonido cañí. ¡Sí! Y a ver, ¿qué nos vais a tocar? ¡Eh! ¡Buenas noches! Cerrada mañana un lunes, el que suene la Fundación Tony Manero, automáticamente nos trasladamos a la tarde del mediodía, o mediodía tarde, como pon el nombre que quieras, del viernes, porque Fundación Tony Manero suena a fin de semana. ¡Ay, esa fiebre del sábado noche! Que me gusta la calentura, a mí igual que a ti. ¡Ay, este discazo es Looking for la Fiesta, donde venía Ecomotion, en la canción que estamos escuchando, la Fundación! ¡Qué bonita, qué bonita! Oye, lamento romper la magia, pero entre lo de Bin Laden y lo demás, la actualidad sigue llamándonos a nuestro culete, porque no llama a nuestra puerta, nos da la patada en el culete directamente. Así somos los del Don Sonoras. Es que esto es así. Oye, hoy no hemos dicho que tenemos que visitar una página web. Evidentemente, y lo digo enseguida, www.elmonaguillo.com, donde tienes toda la información, próximas actuaciones, abierta contratación, no os olvidéis, y también el libro de las fábulas del Monaguillo, ideal para la primera comunión, y hasta aquí las primeras comuniones. La verdad, para engolfar al niño. Exactamente, llega el momento de las comuniones salvajes de la BBC, modo bautizo y comuniones. Y el libro de las fábulas del Monaguillo, editado por Temas de Hoy Planeta. Que patrocina la primera llamada del día. Efectivamente, que ya lo tienes en tu librería de cabecera, y si no lo encuentras allí porque está todo vendido, pues te vas a www.elmonaguillo.com y ahí tracatrá. Ahí tienes una pestañica, además de todo lo que te hemos contado. Te lo pongo, te lo quito. Exactamente, ahí lo tienes en ese instante cibernético que tú deseabas, porque también están los gallumbos de este programa de radio, no son horas en Onda Cero. Pero vamos a la actualidad. ¡Ay, que te lo pongo! Llega la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días, llamo desde la desesperación más absoluta. Un saludo a los oyentes que siguen el programa No Sonora. Soy el cámara que va con Bin Laden. Bueno, voy desesperado, lo primero, porque trabajo muy poquito, pero además yo soy un cámara profesional y no hago ni un zoom. No, yo que hago unos traveling preciosos con la cámara. Yo que hago unos picaditos así con la cámara, que tengo una cámara de bobina gorda. Y yo que tengo que poner a este tío siempre a grabar sin moverme, ahí sentado en la mesa, charla que la que se pone cancino, y además que yo no lo entiendo una mierda, porque no hablo de eso. Y yo que he sido un cámara, que he estado con Jackie Chan siguiéndolo rodar por la escalera. Yo que he estado con Arnold Schwarzenegger en sus películas más violentas y de coche. Yo que cojo una cámara y hago voltereta y virguería. Que me haya tocado de destino Bin Laden, o así llevo muchos días de festivo por convenio, pero no hago ni una filigrana. Ay, ¡Qué ganas tengo de verdad de hacer otras cosas! ¡Gracias! ¡Un abrazo desde la desesperación más absoluta! Bueno, pues si ya hemos tenido en exclusiva el auténtico mensaje, el mensaje oculto, el mensaje real del último que ha dicho Bin Laden, esa advertencia que ha lanzado al mundo por aquello de que no le corte el grifo a la autoridad palestina, mundo occidental, si ya teníamos el mensaje real de Bin Laden, lo hemos escuchado al inicio de esta segunda hora del Leo Sócrates en Onda Cero, en esta primera, pero qué primera llamada del día, el cámara, el que graba los mensajes de Bin Laden, quejándose. Quejándose porque es una persona preparada que considera que está encasillado en ese trabajo. Lo he visto regular, amiguitos. Que está empezando a Amigos, tengo el lujo de presentar el disco de la semana redescubierto por Sergio Monforte. El disco, hoy el artista de esta semana es... Vanilla Ice. ¡Vanilla Ice! ¡Dale, vos! Es mi propuesta de esta semana. ¡Ole, ole! ¿Qué podemos contar hoy, ya lunes, que no sepamos de Vanilla Ice, Sergio Monforte? Algo que no sepáis. Por favor. Porque era español. O sea, Vanilla Ice se llamaba Vanilla Ice, pero era español, ¿no? Era español. ¿De qué zona? De Andújar. De Andújar. Oye, Vanilla Ice... Vivía en el mismo edificio de... De la ferretería de Mili. Oye, Vanilla Ice, verdaderamente, ¿fue decisión suya lo del rap? No, a él no le gustaba el rap para nada. Él cuando... Eso no. Lo que pasa es que se lo impusieron. ¿Él dónde hizo la mili? En Rota. Sí, era muy español, ¿eh? Y el problema fue cuando los raparon, eso le dejaron lo del flequillo y ya se dejó eso gorra, ¿no? Eso fue un ¿no? mal corte de pelo y a partir de ahí cuesta abajo. Se dejó gorra, ¿no? Se dejó gorra, sí. Oye, todo... Con el tupé. Cada día esta semana descubriremos algo más sobre Vanilla Ice, ¿no? Sí, a ver qué podemos ir descubriendo por ahí. Degranando lo que no se supo de Vanilla Ice. Tengo que decirlo, debe decirlo. ¿Cómo se llama este tema, temazo, que digan? Ice Baby, esto fue el tema más famoso. El pelotazo de él. ¿Cómo se bailaba en la discoteca? Pues... ¿Cómo te ponías tú? Me ponía... ¿Cómo hacías tú cuando... ¿Cómo te ponías cuando lo escuchabas? Apretado, ¿Cómo hacías? Bueno, ni por lunes me habéis respetado, ¿eh? Ni por lunes me habéis respetado. El disco de la semana. Que te quejan mucho. Que te quejan mucho, hombre. Que te hacen mártir. Vale, haces el mártir con la buena música que te ponemos. Venga. Vanilla Ice, que esto Hopo. Lo has bailado tú como loco. Hopo, a huellarte. Venga. El disco de la semana, Vanilla Sky. 5.32. 4.32. Era la película, la versión de Abre los ojos. Como mi sillón. 5.32. Por cierto, nos siguen mandando un montón de mensajes sobre lo del cine de ciencia ficción. Buenas noches, churritas. A mí Star Trek me gustó y la serie aún es mejor. Este fin de he visto música Nausicaa del Valle del Viento de Miyazaki, buenísima. Yo consumo bonita. Mucha Sci-Fi sí. Y así malilla se me ocurre ahora mismo La Nave Viviente y El Abismo Negro. La de La Nave Viviente es terrible. Yo me acuerdo de chiquitillo cuando la vi. Terrible. Laura, otro de Juan Diego Cortés, Sergio, un segundito. Sí, Laura, sí, si quieres una buena canción con tu nombre, ponte el disco de Seasor Sisters. No he visto ninguna película este fin de semana y estoy enganchado a la serie Perdidos. La serie de mayor calidad y con más golpes de guión que he visto en mi vida. Andy de Málaga. Ay, yo estoy enganchado ahora a Alias, que me la ha dejado dos temporadas mi buen amigo Arturo González Campo y me estoy volviendo loca. Qué buena serie. Mira, también. Dicen por aquí, hola chicos, la peli es Star Monforte. ¿Lo pilláis? Este fin de alquiler, Siete Espadas, malísima. Y Ernesto de Oscar Wilde, muy buena. Besitos copiosos, chula. Dice por aquí Batman, saludos churritas, hablando de películas Warriors, ¿qué tal esta? Sky Captain, Master del Universo, está un poco antigua. A mí es que Captain no me disgustó, ¿eh? No me disgustó del todo. Dice peli mala, campo de batalla, la tierra, no sé cómo aguanté 20 minutos, dice Pepe. Horrible, horrible, horrible, de verdad. De corazón, de echar peste. Un par de mensajes más antes de irnos a la actualidad. Dice también la última peli que he visto y ha pasado casi de puntilla es Thai Dragon, bestial, Javi. Nos la recomienda Thai Dragon. Oye, y recomiendo la visita al monaguillo.com. En la página principal tenéis un vídeo ahí de un trocito de la actuación que hicimos en Córdoba que puedes pinchar y puedes ver. Y dentro de unos días me anuncia nuestro webmaster Chochi que dentro de unos días va a cambiar todo el formato de la página Stage. Tenéis que estar muy atentos, va a cambiar todo el formato para que disfrutéis muchísimo más. Bueno, pues queda eso. Vamos ahora, después del placer, vamos a la actualidad de nuevo. 5.34 ya, 4.34. Buenos días, te lo juro. Venga, tirarse de la cama. Lagañas del mundo unidos. Abrimos el repaso de los pidriónicos este lunes 24 de abril. Es el momento del nodo en el No Son Horas de Onda Cero. A la razón me voy. Atacan con cócteles incendiarios una oficina de seguros en Vizcaya. Protesta por la detención del etarra Meñica. Qué valientes haciendo esto. Un grupo de jóvenes asalta el puesto de libros y rosas del Partido Popular Catalán en Lérida. Otro valiente. También muy detallista. También muy detallista. Y un terremoto de intensidad media sacude las costas de La Coruña. Menos mal que no ha pasado nada más que el susto. ¡Menos mal! Profanan una tumba y hacen un caldo con los huesos. Una auténtica gamberrada, un sinvergoncerío. El vigilante encontró el ataúd fuera de su lugar, una olla con restos de hueso, un hornillo, unas pastillas de gallina blanca y una taza con restos del brebaje. Ocurrió en Peralada, en Girona. Un sinvergoncerío. Absolutamente. Vamos al diario ADN. Leemos que un grupo de policías pide que los gays sean atendidos por agentes de su misma orientación sexual. Qué bonito. Oye, qué tierno, ¿no? Una muy finura, mucha finura. Noticia caputa frita. También en el diario ADN se publica el informe que dice: gramos de hachís a 3 euros, pastillas a 6 y gramos de coca a 60 en Barcelona. ¡Jo, macho! Y también en el diario ADN podemos seguir la noticia que ya os damos. Julia Roberts no convence a la crítica teatral. Un septuagenario se hacía pasar por médico y ofrecía exámenes mamarios gratis, palpaciones mamarias gratis a domicilio y fue detenido por supuesta agresión sexual a dos mujeres, aparte de que no era ni médico, tenía 76 años y esto ocurría en Florida. ¿Qué espabilado? Yo lo hago y no me hago pasar por médico. Evidentemente, tú directamente ginecólogo. En el diario El País, Bin Laden censura el trato de la comunidad internacional a Hamas en una nueva grabación, que es artible. El PP propondrá a Javier García. Cansino, la madre lo parió. El PP propondrá a Javier García como sustituto de Salvador Guerrero en la gestora de Marbella. Y alerta por lluvia y viento en tres comunidades: Ceuta y Melilla. Una chorrada más, una matrícula con la cifra 888, que en China se considera que da buena suerte, se ha vendido en una subasta por 237.000 yuanes, 24.000 euros. Ha sido este pasado sábado la localidad china de Cantón, al sur, y cientos de potenciales compradores participaron en la subasta hasta que uno consiguió por 24.000 euros llevarse la matrícula de la felicidad. La madre de los perros. A estos chinos, vale, sin cachondeo, porque surgen momentos sexuales también curiosos con esta información. En El Mundo leemos otra fusión de las que nos gusta. La fusión de la española Albertis y Autostrade creará la empresa de autopistas más grande del mundo. Pero eso, ¿cómo se va a traducir para nosotros? Para los pobres españolitos de a pie que pagamos en las autopistas. ¿Nos la van a poner más barata ahora que son más grandes? Zapatero asegura que el PP no derogará las leyes de la izquierda y los socialistas ganan sus segundos comicios consecutivos en Hungría. Una millonaria de California quería vivir en una casa que respetara el medio ambiente y conservara buenas, o sea, formas curvas, dulces y femeninas, porque tiene muy poca faena, ¿sabes? Y dice, pues me voy a hacer una casa con curvas, dulces y femeninas, a lo que su arquitecto, con el bolígrafo en la boca, apuntó: la idea perfecta, servirse de las piezas de un Boeing 747. Y la millonaria se ha hecho una casa con alas gracias a pues toda la estructura de un avión Boeing 747. Eso es lo que es tener poca faena y mucho dinero. Sí, mi casa es como una compresa, con alas, qué alegría. En el periódico de Cataluña, Zapatero afirma que rechaza la violencia, tenga el alcance y la manifestación que tenga. A foto de Nadal, que venció en el torneo de Monte Carlo, ahora nos lo va a contar Paco Reyes. Artur Mas asegura que hará todo lo posible para que el tripartito no dure un año tras el referendo. El programa nuclear de Irán es irreversible, según Exteriores. Y atención, Monaguillo, atentos. El Vaticano publicará un documento sobre el uso de preservativos por personas enfermas. No digo nada. Una anciana gana 10 millones de dólares en una máquina tragaperras. La mujer de 84 años llevaba años jugando y lo máximo que había ganado eran 2.500 dólares. Su nieta le rogaba que lo dejara y después recibió 4 peticiones de matrimonio al ganar los 10 millones de dólares. Eso es da un buen avance. Y totalmente, peticiones de matrimonio totalmente con desinteresado, con ¿verdad? 84 años, que dice, oye, me viene bien... Amor de verdad. Pa ir haciendo un plan de pensiones. Amor de verdad. No, no, pero tú me quieres... No, no, yo te quiero por ti. Es amor del sincero. Del sincero, del de verdad. Amor de verdad, que es lo que yo necesito, José Luis Arba. Sí, la verdad, la verdad. Ya, oye, miles, te has enterado que miles de rusos han visitado la momia de Lenin y Gorbachov pide que le den sepultura en el 136 aniversario de su nacimiento. No el de Gorbachov, sino el de Lenin. Ah, ¿sí? No me digas. Bueno, pues, así cerramos el no del repaso de los periódicos este lunes 24 de abril, a nuestra manera, evidentemente. Es lo que tiene. El nodo del no son horas en onda. ¡Saro! Bueno, señoras, señores, la canción del oyente. La petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Oye, comienza. Estamos muy bien en la orquesta hoy. La feria de Sevilla. Oye, comienza la feria, que yo ya tengo el catavino colgando del cuello. Y hasta Sevilla nos vamos. La petición la hace Juan. ¡Vámonos! Vaya sevillanita de la madre que los parió en su disco. Atento a la letra, que es buenísima. Me levanto de la cama con la lagaña puesta. ¡Ole! Con la lagaña puesta. Me levanto de la cama con la lagaña puesta y con el brazo pingoso de la baba de la siesta. De la baba de la siesta. Voy a quitarme el calzoncillo, a ponerme uno limpio, pero como no lo encuentro, le doy la vuelta a lo mío. La primera. Muy sentida, ¿eh? Con el cuarto baño, a lavarme los sobacos. Muy fino, muy fino. A lavarme los sobacos. En el cuarto baño, a lavarme los sobacos. Como me he cortado el agua, me lo lavo con un lago. ¡Ole! ¡Ay, Dios! Me lo lavo con un lago. Mi oreja ya aparece. La cara de San Francisco, porque la tiene hermosa y no me entero. Cerdo ibérico, de pata negra, de pelo espeso, con frío de mierda. ¿Es bueno o no, Sergio? Está bien, está bien, me corta la caseta. Le voy a decir a Herrera que me lleve para allá. En debajo de la mesa, a ver. Yo pego los pocos. Yo pego los pocos. Eso me recuerda a algo. Anda. Cógeme los cojos, cuando el agua está hirviendo, yo meto mi calcetín, pin, pin, y me tomo mi carrito, como si estoy muy feliz. Todos juntos. Soy un cerdo ibérico, de pata negra, de pelo en pecho, comido de mierda. Vamos, mira la cara, la cara última. Si alguien me quiere pegar, le echo el aliento en la cara. Le echo el aliento en la cara. Si alguien me quiere pegar, le echo el aliento en la cara. Mi defensa personal, gracias a Dios nunca falla. Gracias a Dios nunca falla. Todos los perros me ladran cuando me ven por la calle, pero yo me tiro un hueco para que los perros se callen. Cerdo, cerdo, cerdo ibérico, de pata negra, de pelo en pecho, comido de mierda. De una finura extrema, diría yo que extremo, es extremo, extremo. De una finura extrema. De la madre que los parió, una sevillana la más escatológica que hemos encontrado en el repertorio. La hemos traído aquí por motivos del comienzo de la Feria de Abril, que vamos a intentar convencer a Carlos Herrera para que nos lleve para allá y disfrutemos también nosotros de la Feria de Abril. Pero si a él no le gusta la feria, si a él, no, de verdad, no, él, no el albero y... Él va un día, él va un día. Él va un día que no es entero, va un día que no es entero, va un día que no es entero. Bueno, vámonos. Hoy es lunes. Escúchame, ¿qué sigue pasado? La gente contándonos cosas de la peor película de ciencia ficción. Ojo. en el 11 horas, espacio el 5151, dice la peor de ciencia ficción, la de Van Damme y Dennis Rodman. La echaron una vez en Canal Sur y no pusieron ni anuncio. ¿Y qué decir de Street Fighter? Dice Palomeque. ¡Ay, Street Fighter, qué cosa más mala! Mira, dice también, la última de ciencia ficción que he visto bastante mala, El sonido del trueno, desde Benavente, El toro. Empezaba bien, pero luego flojea. Dice por la también, ¿qué pasa, Peña? Soy Luis de Benavides, en León. Os aconsejo que veáis Mis naufragios. Os acordaréis hasta de mi padre. ¡Hala, ducharse! ¡Qué simpatía, eh! ¡Qué simpatía tan extrema! Ya sabéis, en el no sonora salga robo en 20.es, en el 91-426-2599 y en el 11 horas espacio al 5151, te atendemos vuestras súplicas, vuestras quejas. Todo, os atendemos todo y a todas. Absolutamente. Bueno, vámonos pintando la cara de por detrás del deporte. Lo que les puedo asegurar es el papelón más gordo de mis 12 años de profesional en un programa de radio. El día no te va a terminar de acompañar. Vaya día que tenemos. La cara de por detrás del deporte con Paco Reyes. ¡Ole! Paco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, hombre. Bueno, vamos a ver, yo no sabía hasta qué punto llegaba la influencia catalana, la influencia del presidente del Barcelona, para incluso conjugar los elementos atmosféricos y que se alíen por aquello de que es mejor aguantar un poquito, que no haya eyaculatio precox. El Barcelona no se podía haber proclamado campeón de liga aunque se hubiera jugado el partido de Sevilla. Por si alguien no lo sabe, ha caído la Mundial. Todo el agua que no ha caído en Sevilla en los últimos 10 años ha caído el día que ha ido a jugar el Barcelona en el Sánchez Pizjuán. Que además de una circunstancia, que es que Sevilla y el Barcelona juegan competición europea esta semana. O sea, el miércoles el Barça y el jueves el Sevilla. No obstante, hay que significar que el Barcelona, aun ganando en Sevilla, no se hubiera quedado proclamado campeón de liga por lo del Valencia. Ya. Exactamente, porque ahora ya hizo los deberes y de qué manera. Le metió 0-3 al Atleti de Bilbao los tres goles de Villa, que ya suma 22, el máximo goleador nacional, y está a tan solo dos de Samuelito. Eso por un lado, ha sido sin duda alguna la gran noticia, ¿no? El chaparrón de agua que ha caído en la capital hispanense, pero ha habido muchas más cosas. Pero es que te escucho, ya con eso terminamos, es que en Sevilla la lluvia es una maravilla. Hombre, claro, no, bueno, que en Sevilla en casi todos lados, ¿no? Pero vamos, en Sevilla y en Andalucía, es que de verdad... Tiene mandancas. Se han conjugado los astros meteorológicos para que tanto el Barcelona como el Sevilla descansen de cara a lo que se les viene encima. Las escobas, que eran las que tenían que barrer el área que estaba inundada, han llegado un poco tarde y no tiraban mucho, ¿eh? Bueno, ¿para qué lo vamos a engañar? Dejamos lo de la lluvia. ¿Qué más ha habido? Porque ha habido bastante, ¿eh? Ha habido por regalar. Mira, el Real Madrid le ganó al Málaga in extremis por 2-1 cuando prácticamente estaba abocado el Real Madrid a otro escándalo en el Santiago Bernabéu. El Osasuna ganó en el último minuto de la prolongación, es decir, en el 93 marcó el Osasuna en Mallorca. El Celta, que ganó el sábado. Más cosas que te voy a contar. El Mallorca y el Racing de Santander están a un punto del Deportivo a la vez. El Cádiz sumó un puntito, bien es cierto, ante el Deportivo de La Coruña. La noticia también es el Racing. Ha presentado su dimisión Manolo Preciado. Manolo, vete ya. Y Manolo Preciado, que es un cachopán, además un magnífico entrenador, ha presentado su dimisión. Así que ahora mismo el descenso, fíjate cómo está. 37 Español, 37 Betis, 35 Atlético de Bilbao, 34 Racing, 34 Mallorca, 33 Alavés y 32 el Cádiz. Sí. Porque nuestro Málaga lo tiene como Yao Ming, en chino. En chino lo tiene, y mi Betis, que perdió 2, me cago en leche. Ahora hay que apurar, ¿eh? Hay que apurar un poquito la terrina, de tulipán, ¿eh? Bueno, Nadal, bien, ¿eh? Bueno, Nadal magnífico, más que bien, Nadal es magnífico. Roger Federer sueña con Rafa Nadal. Roger Federer ha visto como Rafa Nadal se ha enfrentado en 5 ocasiones a Rafa Nadal y en 4 ha ganado con la de hoy, o con, mejor dicho ya, con la de ayer, Rafa Nadal. O sea, imagínate un espectáculo magnífico en Monte Carlo y ya se va acercando poquito a poco, Roland Garros. Aunque nada. Hoy comienza el Conde de Godó, donde, por cierto, va a estar también Rafa Nadal. Pero vamos, impresionante Rafa Nadal. Últimos segundos, Alonso segundo en la casa de la competencia directa Ferrari. Claro que sí, hombre, ha sido también un magnífico gran premio. El año pasado ganó Fernando Alonso y le hizo la paja a Michael Schumacher, precisamente en Italia. Y esta vez pues ha podido el número uno del automovilismo, como es Michael Schumacher, número uno, hasta que llegó Fernando Alonso. Ahora están ahí ten con ten, que se suele decir, ¿no? Yo que me tragué las últimas vueltas, las 30 últimas vueltas, pegaba la chepa, ¿eh? Sí, no, estuvo dos vueltas para el final, pues se subió un poquito más en el asfalto y ahí perdió ya coma, ¿no? Pero ha sido un magnífico gran premio y además sigue el líder indiscutible del mundial, Fernando Alonso, ha hecho dos segundos premios y dos segundos puestos y dos primeros. Por tanto, es inmejorable la regularidad. Con esa regularidad, campeón del mundo otra vez, pero vamos, a falta de tres o cuatro pruebas, como quien dice, ¿eh? Así de claro. Pues Paco Reyes, ya te sentimos esta semana en todas las competiciones europeas, que hay un puñado. Y bueno. No podemos olvidar que al fin de semana que viene, a ver si... ¿Qué? Lo que tú ya sabes. Tío, el Barcelona, que ya le queda nada, hombre, ya le queda nada. Te voy a decir una cosa ya, que canten ya el alidón, ¿eh? Que canten el alidón ya, que estoy ya de alidón. No, es broma, ya, cuanto antes ya, sí, eso ya lo sabe todo el mundo. Yo lo digo, cuanto antes ya, pues mejor para ello. Paco, que el próximo viernes por la mañana te sentimos aquí a lo largo de toda la semana en los especiales del Radio Estadio. Que tengas una fantástica semana y un fantástico lunes, que ya empezamos. Pues lo mismo, os deseo, cuídense mucho, que hace falta, ¿eh? Hace falta. Estupendo repaso a toda la actualidad deportiva que nos traía Paco Reyes. ¿Cómo han estado? Ay, bueno, divino. Oye, dime, a mí que me... Yo que soy un fanático de los conciertos, me vuelvo loca, pero loca. A mí un concierto... Mira, dice por aquí, ¿por qué no venís a la feria unos días y hacéis el programa de Onda Cero Sevilla, churrita? ¡Venid! Oye, tengo que decir una cosa. Por parte del gran jefe de Andalucía, Pepe Fernández, que bueno, quedamos, ¿eh? Sí, hombre, pero si todavía... La cosa como son, si todavía puede ser que nos colguemos el catavinos. Tú, déjame respirar. Que sigo en libertad con cargos, ¿eh? Déjame respirar. Pero oye, qué momento histórico hemos vivido este fin de semana. ¿Qué cosa era? Era como... Era las grandes giras mundiales de los conciertos. ¿Te acuerdas? Cuando el speaker de fondo, Duke Ellington, con el Take a Train, y soltaba aquello de... ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Mira! Zappa Stones en la Plaza de Toros de Pista Alegre. Magnífico concierto, comienzo del World Tour de Zapatero. Zappa and the Papas Live in Concert en Vista Alegre ayer, con repaso especial a sus canciones, versiones del Give Peace a Chance de John Lennon. Quejartible. La única gira de Zapatero que no pasará por el Ejido. ¿Qué gira? ¡Segundo aniversario! Todo es respetable, salvo una cosa: la violencia tenga la manifestación y el alcance que tenga. Eso en ningún caso, en ningún sitio, en ninguna circunstancia. Ahí, momento John Lennon, de Zappa and the Papas en la Plaza de Toros de Vista Alegre. Imagine. Y luego vino... el temazo. La no tengo satisfacción, no hay satisfacción. Zappa and the Papas ayer en la Plaza de Vista Alegre. No derogarán los estatutos de autonomía de nueva generación. No derogarán la ley que reconoce el matrimonio a los homosexuales. No derogarán la ley de igualdad. No devolverán la estatua de Franco a su pedestal. Ese fue el bis. Hoy se vendió todo lo del merchandising. Todo vendido, camiseta, la de calavera, todas. Se vendieron. La chupa de cuero. La gente, el que hacía tatuaje, estuvo... se hinchó de hacer tatuaje. Deslocado el codo. Tatuaje de leones, de amor de madre. Capullo, hizo muchísimo. El coro, el codo dislocado. Las tío. Niñas piden mucho así para la paletilla, la rosita. ¿Sabes? La piden mucho. Y en el tobillito. En el World Tour, el zapatero que comenzó ya. Segundo pasará aniversario. Con muchas ciudades no para el elegido en este caso. Porque irán sus satánicas majestades. Zapan de papas en concierto. Bueno, venga, rápidamente que van a dar las seis. Nos vamos, tenemos que ir para la feria ya mismo. Taquillazo, taquillazo venga, tú. Venga, vamos. Venga, pues sí, amiguitos, me he dado un paseíto por las taquillas de los cines, recogiendo los trocitos de entrada y haciendo, bueno, lo que se llama un contadito en casa, un punteado. Pues me sale así en el puesto número 3 de ranking en taquilla. En España tenemos Salvaje, esta salvaje y surrealista aventura animada por ordenador con una peculiar pandilla de animales sueltos. En el puesto número 2, magnífica película, lo nuevo de Spike Lee con Denzel Washington, Clay Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, William Dafoe, Plan Oculto. Y en el puesto número 1, más para los niños, Ice Age 2, el deshielo. Bueno, y en el Reino Unido, en el puesto número 3, Plan Oculto, Inside Man, puesto número 2 para Scary Movie 4 y puesto número 1 para La Edad de Hielo, la segunda parte. Y atención, la taquilla americana Banderas se queda todavía entre las 10 primeras. En el puesto número 7, la película se estrena en España, la del baile, el próximo fin de semana. Puesto número 3 para El Centinela con Michael Douglas y Kiefer Sutherland, y sale la Eva Longoria haciendo de guardaespaldas. ¡Oh! Ahí pierde. Ahí hay suspense, ahí hay suspense. Sí. Puesto número 2, Scary Movie 4. Y hombre, en el puesto número 1, una que sé que te gusta, monaguillo. Una de terror, Silent Hill. ¡Oh, y terror psicológico de la cabeza! Ya, pues así están viendo las películas americanas. Dame la musiquita conveniente. Muy buenos días, don Carlos Herrera. ¡Hombre! ¡Qué alegría más grande! Tenemos el catavino ya colgando, ¿eh? ¿El qué? El catavino lo tenemos ya colgando. Estamos dispuestos ya a tirar nosotros también para la feria, ¿eh? Ah, bueno, pero es que yo ahí veis que no... Lo hemos comentado. Vamos, sé que estaba por ahí por los remedios, pero no me pregunten. Pero además, ¿y si va es un día? Bueno, ni siquiera medio. Bueno, pues vamos ahí ambientando un poquito la feria. Un momento, yo tengo una cosa. Carlos, ¿de botas catiuscas cómo andas? Bueno, ayer lo que pudo caer aquí, ayer cayó aquí, que no ha caído en 10 años, vamos. Qué oye, barbaridad. Y por la feria, yo espero que no llueva nada, pero vaya que cambiar los coches caballo por Zodia va a ser complicado ya a esta altura, ¿no? Sí, bueno, terrible. Barbaridad. Lo que cayó ayer fue, pues ya se habrán nivelado todos los pantanos y todas las cosas estas, porque encima en ir y caer agua, Dios mío. Además caía el agua dura. Con la nariz. Ah, si sí estoy de con la galipandria esta que he cogido. Pues váyate a la Sevilla, por cierto también la Costa del Sol, también ayer fortísimo con tormentón. Perdóname, en Madrid cayó una granizada el sábado a la mañana. Váyatela. Que caía el agua dura, unas pelotas, que era una cosa de Sport Billy. Bueno, me dieron recuerdos para los dos, para el Monaguillo y para Carlos Herrera. Ah, estuve el fin de semana en Montilla de nuevo, en mi pueblo, mi ciudad natal. Porque una peña fantástica, que un día los tendréis que conocer, la Abuela Rock, se montó el concierto con Guadalquivir, Luis Cobo Manglis, uh-huh. Es más, con Gualberto, Los Medina Zahara, y también se trajo desde California a Manuel Imán de los Imán Califato Independiente. Caramba. Hacían un homenaje al rock andaluz. Conocí, por cierto, al que hacía las portadas, a ese gran máximo de los discos de Triana. Me preguntaron todo, oye, me cago en la leche, tal cual, el Monaguillo, el Herrera, tal cual. Y fue una noche mágica, una noche, pues, de recordarlo canciones de antes, canciones, ¿no? de media hora, mantita, había que decirle al Mangli, escúchame, deja ya el ponteo. Dice, no, una cancioncita más, y le decía al organizador, esto es verídico, le decía, venga, Mangui, bájate ya del escenario. Y se pone dos temas más y dice, pero si son de a 20 minutos cada uno, chiquillo, lo decía. Fue una noche de como las de antes. Solo faltó la manta, los fantásticos festivales rockeros que había a finales de los 70, con la manta y con la botella, además. Mira. Para el próximo disco compacto que hagas de copla, Carlos, tienes que meter este pedazo de tema. A ver. Que te voy a mandar yo, porque eso es como éxito, eso se dé, pues, para que tú lo metas. Escucha. Y en los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé. La terremoto de Alcorcón interpretando a Francisco Alegre y Olé en un alarde de valentía antes de que la echen del escenario. Bueno. Oye, que yo quería poner hoy una copla que me pasó el fin de semana recordando música andaluza de antes, pero también en el coche me llevé a Van Morrison. ¡Ole! El Simpatía. Posiblemente el tío más borde que hay en esto. Pero si eso, bueno, Monaguillo, tú lo conociste, sí, ¿no? Sí, yo lo conocí así. Y es de hartarte de reír, Carlos. Es de empieza y le tienes ya que decir, cállate ya, que no veas, que nos van a cerrar los bares. Mira, él, yo ya le decía, vamos para la casa, y él dice, otra más, venga, vamos a buscar un sitio abierto. Bueno, que nos vamos. El tío parece de verdad que le han quitado la cartera, ¿eh? Oye, ahí estuvo Gloria, que es Gloria bendita. Sergio Monforte en la parte técnica. Sergio Fernández del Monaguillo, le quiera que se arroz, métete el jarapillo y todo lo que quieras. Un abracito a todos, sigue así, que lleváis de verdad una línea buenísima. Un abracito. No, sonoras, volvemos mañana. Ahora la mejor compañía, Carlos Herrera, Herrera La Onda, en Onda Cero, cómo no.